listen to them. Children of the night. What music they make. Los hijos de la medianoche. Un podcast de cultura geek. Cómics, cine, literatura, televisión y mucho más. Buenas noches, amigos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Los Hijos de la Medianoche. Mi nombre es Manuel Suárez. Adelisa Zárate. Y Enrique Melgarejo. Y en esta ocasión nos dirigimos a un lugar al que no queríamos ir, realmente. Un lugar al que nadie quiere ir, pero todos terminan ahí. Sí, podríamos considerarlo una suerte de purgatorio, tal vez. De hecho, sí, es adelantar un poco la historia, pero sí. Purgatorio, el infierno en la tierra. No creo que tanto infierno, pero... No, definitivamente es el infierno. Le iría más a purgatorio. En el infierno no tienes escape, a menos que estemos hablando de, no sé... ¿Cómo se llama este? ¿Y de aquí sí tienes escape? Pues dicen... Si sabes hacer las cosas bien... Pueden hasta venir los aliens por ti. Buen punto. Sí, pero ¿cómo se llama este juego? Dante Inferno. Dante's Inferno. Ahí tienes un infierno en la tierra. No, porque no, si bajas al... Ah, buen punto. Sí, pero bueno, sí, un lugar poco agradable, pero pues bastante famoso. Y particularmente para los videojugadores de tradición, me atrevería a decir. Adentrémonos entonces a esta bruma que nos empieza a rodear. Esa sirena que suena en el fondo nos avisa que tal vez no salgamos vivos de esta. No lo sé. Pásenme el bate. Yo agarro la pipa de hierro porque si no, no creo que salgamos de esta. Yo llevo la linterna y el radio. Ok. Nada más que el radio trae mucha estática. Precisamente por eso. Entonces, esperemos que nos sirva de algo. Así es. Nos adentramos a Silent Hill, o para los de habla hispana, la colina silenciosa. Hostia, ¿en serio le llamaron así? Pues esa es la traducción. No, de hecho en España sí se le llama Silent Hill. Ah, es lo que iba a decir, creo que no, nunca me ha tocado escuchar que a un videojuego le traduzcan el título de manera tan literal. Sí, pues... No se me haría raro, porque los españoles tienen la tendencia de... Mira, por un lado es bueno, pero... Traducir todo. Digo, Resident Evil no se llama El Paciente Maldito. Ok, tampoco se llama Biohazard, pero... En algunos lugares sí dicen Biohazard, pero bueno. Sí, pero en Japón. No, aparte, como que lo identifican más así. Pero bueno, no estamos hablando de ese otro juego que realmente lo compara, ¿no? Pero hay que comentar al respecto. Que no hay comparación. Precisamente lo estamos discutiendo antes de empezar a grabar. De los juegos survival horror que fueron fundamentales en qué, los principios de los 90s. Pues yo creo, toquemos ese derrotero, me parece bien. El género survival horror básicamente empezó con el PlayStation. Uh-huh. Por eso, principios de los 90s. Sí, pero yo pensé que originalmente survival horror era intentar que el cartucho de Nintendo funcionara. Casi. Oy, sí. Casi. Eso, yo creo que de ahí vino la inspiración. De saber si el juego iba a funcionar o no. Sí. Y sobre todo cuando los comprabas de segunda. De segunda mano. Sí. No sabías si eras de segunda o no. Eso sí era un horror. Tienen razón. Pero no, yo creo que el survival nace con PlayStation y nace con dos juegos, el Silent Hill y Resident Evil. Aunque hay quien puede discutirnos que realmente no nace con el PlayStation, sino que nace en PC con Alone in the Dark. Probablemente. Bueno, Wikipedia. Nuestra amiga Wiki. Nuestra amiga Wiki discute el hecho. Y según esto, el primer juego que retroactivamente se comenzó a llamar como Survival Horror fue Monster Maze para el Sinclair ZX81. En 1982. O sea, una computadora. Una computadora. Antes también tenemos en 82 Haunted House para el Atari. Haunted House. Terror House de Bandai. Bueno. Y en general, que había varias series. También tenías el NPC, el RPG, perdón, de Screamer en 85. Y que por alguna razón hay gente que menciona los juegos de acción Castlevania y Splatterhouse. Splatterhouse podría... podría entrar, pero Castlevania. Eran temáticas de horror. Pero no te daban ese suspenso al momento de jugar. Pues no te daban la característica de sobrevive al horror. Y aquí mencionan que la que se le considera el papá de Resident Evil, o sea, que tuvo la mayor influencia sobre Resident Evil, fue el juego de 1989, Sweet Home. Para el Nintendo. Sweet Home para el NES, o sea, para el primerito. No. Que es un juego de horror psicológico, basado en el film de Kiyoshi Kurosawa, y pues básicamente es un jugador que tiene que lograr, que tiene que entrar a una casa donde desapareció un pintor, encontrar diferentes pinturas hechas por el pintor, enfrentarse al fantasma de la esposa del pintor, y lograr pues liberar el alma de la casa, porque la señora tendía a matar a la gente para que jugaran con su hijo al que ella mató. Ah, bueno. ¡Qué lindo! Tiene buena temática. Sí, es bueno. Sí, se puede considerar como lo dices, el papá de Resident. Del Resident y los Survival Horror. Por la temática y como lo está explicando ahora. Pues sí, de alguna forma. Aunque es un juego de rol, aquí mencionan que los elementos que Resident Evil le copió. Bueno, aquí dice le pidió prestado, pero seamos sinceros, nadie se los regresó. Sí, básicamente. Fue que tenían la mansión, obviamente, como primer lugar. Los acertijos, tu inventario, tu mochila con tus objetos que tienes que estar manejando porque tienes un espacio limitado para cosas para cargar. Ok. El énfasis en sobrevive más que el énfasis en mata. El hecho de que la puerta es lo que es tu pantalla de recargar el siguiente nivel. La siguiente pantalla. El uso de notas y diarios y cositas así tiradas por todos lados para ir juntando el verdadero argumento. Ok. Finales múltiples, dependiendo en cuántos personajes logres hacer que sobrevivan. Regresarte a lugares que ya visitaste para poder resolver los acertijos completos. El uso de cuartos seguros, como tanto inventario como para salvar tu progreso. El uso de animaciones de muerte. Posibles dos o tres posibles caminos para recorrer. Ítems exclusivos para el personaje, como tal, como el lockpick y el encendedor. Básicamente es Resident Evil. Sí, básicamente. Así como lo pone, es Resident Evil. Entonces partimos de ahí. Resident recibe influencia de este juego. Sweet Home. Pero Silent, que ya es hacia donde estamos, yo creo que sí toma los elementos y los expande, me atrevería a decirlo, ¿no? También, bueno, ya después aquí, ya formalmente en 92 tenemos Alone in the Dark. Parece aburridísimo. Lo que pasa es que jugaste el nuevo Alone in the Dark. El primero sí es más... El primero es completamente Lovecraftiano. Yo siempre seré muy poco. Entonces, tiene una ambientación muy interesante. Pero sí, Lovecraft yo creo que también vendría siendo el tatarabuelo del survival horror. Sí, por supuesto. Porque el horror que se maneja en estos juegos es prácticamente Lovecraft. Sí, Silent Hill sí sería muy Lovecraftiano. No, pero también... Y Resident... Es que recién nos vamos a los zombies, volvemos a la invasión zombie. No, pero es cosa, sí, la invasión zombie son los mugs, son los monstruos a los que vas matando poco a poco. Pero cuando llegamos a los monstruos finales, y particularmente a sus constantes evoluciones, en que les empiezan a salir ojos por todos lados, y les empiezan a salir tentáculos por todos lados, pues terminan siendo monstruos indescriptibles, y perdón... Sí, eso que corresponde a... esa contra la que yo tuve que pelear terminando el Resident Evil 6, el episodio de León... Eso no era otra cosa más que un monstruo cthulhiano. Tal vez no fuera un dios antiguo, pero era un monstruo cthulhiano. Y con el asunto de que las plagas en realidad son organismos prehistóricos. Pues sí, podría enlazar, sí. Te lo concedo. Ok, eso es Resident. Silent, pues toma la idea del pueblo maldito, del pueblo fantasma. Muy común dentro de la literatura también. Dentro de toda la literatura americana. Sí, sobre todo. Digo, yo no soy tan versada en la literatura clásica japonesa, tengo que acomodar eso, pero en los mangas no es tan común encontrar el pueblo maldito. La casa maldita sí. Oh, Dios, la casa maldita, y usualmente siempre es la que está al lado del templo. Uno pensaría que uno deja de construir casas al lado de los templos. Bueno, sí. O encima de... No, eso no es. No, el eso. En Japón nunca es encima del templo. Okay. Eso es en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos es o encima de un templo o encima de un cementerio. También. Ah, tengo anécdotas al respecto. Sí, pues está recientemente el remake de. Name it, o sea. Se me fue. Poltergeist. Te llevaste las lápidas, pero no a los cadáveres. Ah, pues sí, ¿verdad? Y no un cementerio cualquiera, cementerio indio. Que eso fue un estereotipo iniciado justamente por Poltergeist. Históricamente nunca ha habido registros de absolutamente nadie que haya construido una casa encima de un cementerio indio, en la realidad. Destruyeron los archivos. Yo creo. Se quemaron en un incendio. Sí, pero en Japón nunca hacen. En Japón, hasta donde yo tengo entendido, no es parte del folclore popular. Se nos ocurrió agarrar un templo antiguo, destruirlo y poner encima nuestra casa. No. Pero sí hay un templo abandonado que absolutamente nadie reza ahí nunca. Al lado vamos a construir la casa. No saben a quién está dedicado. Al lado vamos a construir la casa. ¿Por qué no? Bueno, dentro del apartado que indicas, hay un juego también de survival horror que sí me gustaría en algún momento dedicarle, si no un programa, si una buena sección, que es Fatal Frame. Pero bueno, es como que Fatal Frame vendría siendo el hijo de Silent con toques japoneses clavados, ¿no? Y las gemelas malditas. Sí. Regresando a... ven cómo no queremos entrar a Silent Hill. Y regresando al pueblo. Dando vueltas alrededor. Sí, nada más vemos la niebla. ¿Entramos o no entramos? No. Sí, mira, ahí está la carretera, está tranquila, pero está empezando a llegar la neblina, como que... Cuando una instalación de Umbrella Corps es más segura que un pueblito típico americano, tienes un problema. Preocúpate, exactamente. Pero bueno, regresando a esta comparativa entre comillas, no es lo mismo tener a un personaje que es un soldado entrenado en 20.000 batallas, bla, bla, bla, bla, a ser un ciudadano típico que va de vacaciones con su hija y empiezan los problemas, ¿no? Sí. O sea, tienes un arsenal impresionante a tu disposición, pasas dos cuadras y hay una armería y entonces te puedes abastecer. Es lo que yo digo, o sea, yo, a mi punto de vista, no puedes catalogar a Resident Evil dentro del género survival horror, porque más bien sería action horror. O sea, eso de matar zombies a bazucazos es muy divertido, pero no te genera horror como tal. No, te genera estrés. En realidad, lo que más bien es que si tuviéramos la capacidad de darles inteligencia a la AI, yo creo que los que tienen miedo allí son los zombies. Sí, sí. En un punto, chin, ya consiguió la bazooka. Sí. Ya bailemos. Y nos van a regenerar en el mismo cuarto que el jugador. Chanfle, yo ahorita estoy teniendo flashbacks arriba. Sí, sobre todo también cuando los monstruos caminan a 1 metro por hora. Sí, vamos, o sea, en ese sentido Resident Evil es muy fácil, muy fácil. En cambio Silent Hill En primera, te mete a un mundo completamente distópico, relativamente infernal y con recursos mega básicos. O sea, ¿con qué empezamos? Con un radio, con una lámpara sorda. A veces. A veces. Y si tienes suerte, con un revólver. Pero normalmente es con una... pues con una pipa de... no, y además, de metal, ¿no? Silent Hill es el único juego que no importa cuánto avancen y cuántos nuevos juegos haya y cuántas nuevas entradas haya en la franquicia, el revólver sigue siendo más inútil. Sí. ¿Cómo ponerlo así? Regresando a Resident Evil. Vamos a tener mucho Resident Evil también aquí, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pues bueno. Conforme fue avanzando, yo soy fan de Resident Evil y yo puedo defender muchas cosas de Resident Evil. Pero conforme fue avanzando la serie, pasamos de el survival, no el survival, el tactical horror. Más bien. Porque las primeras eran tácticas, tenías que pensar, sí, al final tenés la bazooka. Adoro la bazooka, para el último monstruo, que realmente era muy necesaria para el último monstruo. Pero sí tenías que poderte pensar si valía la pena disparar al zombie que tenés enfrente o salir corriendo. Sí, ahorrar municiones. Buscar por dónde, cómo buscar las hierbas de sanación y demás. Entonces, sí había cierto elemento de... sobrevivencia. De sobrevivencia y más que nada de estrategia. Por eso dije tactical horror. Uh-huh. A raíz de Resident Evil 4, que no es de sorprender que originalmente Devil May Cry 1 iba a ser Resident Evil 4. Okay. Es muy, muy notorio. Por lo menos ese es el rumor. A raíz de Resident Evil 4 empiezan a darle más acción. Ya no te empiezas a enfrentar a un zombie, dos zombies, tres zombies por cuarto. Yo me acuerdo mucho de mi primera impresión cuando en el primer nivel jugando Resident Evil 4, de repente me salió una cosa gigantesca con una motosierra en la mano y me cortó la cabeza. ¡Ah, qué padre! Después de que me atacó medio pueblo en España. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y además, quizás no me conocerías en español. Ese juego es divertidísimo cuando sabes hablar español. Sí. Resident Evil 5 es lo mismo. Ya no te enfrentas a cuatro zombies, te enfrentas a hordas. Y ahí sí es dispararle a lo que se mueva y a lo que no se mueve y a lo que quien quiti se mueve. Sí, si piensas que tal vez parpadeó, dispárale. Especialmente si parpadeó, porque significa que le están saliendo ojos nuevos. Resident Evil 6 tiene una sección en la cual tienes que usar carro tipo Grand Theft Auto. Han modificado tanto la premisa que ya no reconoces Resident Evil. No. De lo que era Resident Evil 1, a lo que es más, Resident Evil 5 y 6. Puedes jugarlo con compañeros. Pues entretenido sí es. Entretenido sí es, pero ya no es horror. No, definitivamente eso, no. Eso sí, ya ni siquiera es, ya no es tactical horror, ya no es action horror. Silent Hill, desde el principio, ya hasta la fecha, con todos esos avances, porque sí ha habido avances, sí hay momentos en los cuales te peleas más con los monstruos, tienes más armas a elegir, tienes más acciones que puedes realizar, pero aún así sigues estando muy limitado, sí, en tu arsenal. Y curiosamente, por la mecánica de cómo son los personajes, muchas veces tus armas sencillas, la pipa, el bat, el hacha, van a ser más útiles que el revólver. O la escopeta. O la escopeta. Y creo que no hay manera alguna de sacar una bazooka sin el uso. No, ya quisiera cualquiera de los protagonistas traer una bazooka, ¿eh? Bueno, está la varita mágica de Heather, la creo. Bueno. Es otra. Pero para conseguirla, ¿no? Necesitas... Haber hecho bastantes cosas, bueno, ¿no? Pero bueno. Hay que empezar de que en Silent Hill 1, los primeros 7 minutos... solamente dispones de un encendedor Zippo. De hecho. O sea, empezando así el juego, sí, es el único ítem que tienes para utilizar. Pero esos 7 minutos... son grandiosos. Conocer algo de... sí, son grandiosos en lo que respecta a horror. Son maravillosos en lo que respecta a horror. Pero no son un verdadero momento survival, porque no hay manera alguna de que evites el suceso al final. Uh-huh. Eso es una especie de prólogo que, ok, sí puedes mover a tu personaje, pero si no lo movieras daría exactamente lo mismo, que vas a terminar exactamente en el mismo lugar. Sí. O sea, eso no es como una misión de escolta en cualquier otro juego. Tu misión es llegar del punto A al punto B, y vas a llegar. Porque además, en esos primeros 7 minutos de Silent Hill, no hay manera alguna que te maten antes. O por lo menos... No que sepamos. Yo soy la peor jugadora de videojuegos que conozco. Y si a mí no me matan en fácil, en esos primeros 7 minutos, está muy difícil que otra persona lo maten. De hecho, creo que no te enfrentas a ningún monstruo sino hasta el final de esos 7 minutos. No hay manera de... En el callejón, ¿no? Me parece. De hecho, es la primera vez que vemos a los niños, que son los que te empiezan a atacar. Pero es hasta el final, o sea, antes... Sí, no. Los primeros minutos son de estar entre los callejones... En una esquina ves una silla de ruedas aplastada con una llanta girando. Das la vuelta al callejón y ves una camilla con una manta ensangrentada. Sigues avanzando y ves un cuerpo empotrado entre las rejas de alambres de púas, descarnado totalmente. Y es cuando empieza a decir el personaje Harry Manson. ¿Qué demonios está pasando aquí? Una niña pequeña de cabello negro. Se llama Sherry, es mi hija. Frase célebre. Y empiezan los problemas, ¿no? Frase célebre repetidas que cansancio. Sí. Que precisamente ya se lo mismo se los toman de guasa, ¿no? Posteriormente. Pero básicamente ese es el encanto de Silent Hill, que realmente tienes que sobrevivir la experiencia de Silent Hill. O sea, vives el juego. Porque el estar tan corto de recursos, no saber qué te va a aparecer... Tener un ambiente completamente inhóspito, con niebla, con cosas reptando y empaladas y demás. Y no saber... Cosas raras, dices, no. ¿Cómo va a conectar esta historia? ¿Qué va a pasar en la historia? Porque también esta es la otra y es, espero que sea la última que comparo con Resident Evil hoy, perdón. Otra cosa que hace que Resident Evil ya no te dé miedo, en lo más mínimo, es que ya sabes qué está pasando. El misterio lo resolviste en el 1. Sí. Umbrella es una compañía increíblemente corrupta, de gente increíblemente estúpida. Que se dedicó a hacer zombies. Que se dedicó a hacer zombies por razones. Ok, las razones... Un arma táctica. No, de hecho, es porque los gemelos querían ser inmortales. ¿Eso te interesa en Code Verónica? Sí, poseerme hasta después. Los detalles te después. Pero la realidad es que es una... O sea, ya todo lo que está pasando en Resident Evil 6 yo no tengo ninguna bronca de porque ya sé qué onda. Digo, estoy segura que al final me voy a encontrar a Wesker. No es spoiler, no he llegado, así que no sé. Después de todo contra lo que pasa con el 5. O que voy a entrar de por qué el presidente, eso es en el principio del juego, se volvió zombie. Pero no importa, porque la historia de Umbrella ya me la sé. Umbrella es una corporación corrupta. No hay sorpresa ahí. Con Silent Hill... A pesar de que llevamos oficiales 7 juegos, más los extras. A pesar de que hay novelizaciones. A pesar de que hay un manga. En primer lugar, y hay un montón de cómics. Una, no hay una declaración exacta de qué es Silent Hill. Hay muchas teorías. Hay teorías aceptadas por la mayoría de la gente como la verdad. Pero no hay un momento de juego que te digan Silent Hill es esto, por esto y por esto. Lo más cercano... Es Homecoming. Y aún así, Silent Hill es esto, por esto y por esto. La historia del 1 no se continúa en la 2. La historia de la 3, aunque es la continuación del 1, te traen cosas nuevas que no sabías en el 1. Y que no hay manera de que la 3 no te sorprenda, incluso si el 1 lo juegas 20.000 veces. La historia del 4, ¿te agrega el sueño de Silent Hill como pueblo? Sí. Pero no te da... Las respuestas que conseguiste en el 1 y el 3 no te sirven para el 4. No. El Origins es una precuela. Por tanto, lo que sabe, aunque sabes lo que va a pasar después, no te ayuda para el misterio de Origins. Homecoming es en otro pueblo. Y Downpour es la neta. Pero como es un personaje completamente ajeno a los anteriores, el nuevo misterio es algo que no hay manera alguna de que el final digas, ¡ah! Claro, es Wesker. No hay un Wesker en Silent Hill. No. Hay un personaje recurrente en toda la franquicia, pero... No en todas. Por lo pronto en los... Pero no significa eso de que esté ligado a la historia del personaje en turno. El personaje recurrente realmente es recurrente durante 2 juegos. En realidad... Bueno, durante 3 juegos, que es Origins, Silent Hill 1 y Silent Hill 3. Cierto. Y donde la historia sí gira alrededor de este personaje, pero la manera en que gira alrededor del personaje no es que estés jugando contra el personaje, que es lo que pasa con Wesker. Sí, exacto, es un personaje de que está ahí, que te brinda información, pero no necesariamente es el villano de la trama. El protagonista, a diferencia del Resident Evil, que como dices, todo lleva a Wesker. Y a los jugadores, y siempre son unos personajes con los jugadores. Siempre vas a jugar Leon, Chris, Jill, Leon, Claire, Rebecca. Billy es el que le dieron a Rebecca, que se supone que puede cargar eso. Son 6 personajes. Barry llega a tener menciones, pero son 6 personajes. Y Ada como espía. Igual. No, pues es que estás hablando de un tactical. Como es un tactical. Es cosa que en videojuegos. Ándale. Cosa que Chris en el laboratorio con el zombie. ¿Qué Survival Horror tiene un multiplayer para que jueguen entre todos los personajes de la franquicia y mercenarios, etc., entre ellos mismos? Sí. A mí me gustaría hacer algo similar con Silent Hill, pero sería increíblemente complicado. Muy complicado. Demasiado. Y lo que pasa es que Silent Hill se vuelve una, vamos a llamarle, aventura individual. Completamente. Es que es el punto con Silent Hill. Silent Hill, cada una de las historias es una aventura completamente individual para cada uno de los personajes. Sí. Incluso para los personajes secundarios, aparece a partir del 2. Porque en la 1 tienes muy pocos personajes secundarios. Y todos ellos están alrededor de la misma historia. La única que medio se sale de la historia es Evil. Pero a Evil la meten en la historia, ponte la mete. Sí. O sea, ya te fregaste mi vida. Te tocó el turno. Sí. Desafortunadamente te metiste al pueblo y pues te pones porque no hay libres. Civil queda como secundaria del papel de Harry. Sí, en el primer juego, que bueno, a grandes rasgos es la asistente del sheriff. Sí, el primer juego, que es el pivotal, la trama es padre e hija sufren un accidente. Van de vacaciones para librarse de ciertos problemas. ¡No! Eso es de la película. Sí. En el juego nunca te dicen por qué van a Silent Hill. No, o sea, ¿van a Silent Hill? No van directamente a Silent Hill. Ni siquiera te dicen que van a Silent Hill. No van a Silent Hill. O sea, pasan por Silent Hill, se supone. No, van en la carretera y la ruta pasa por Silent Hill. Uh-huh. Lo cual siempre será una mala idea, pero eso no lo sabían en el fondo. Ajá, ellos no sabían que iban a llegar ahí. O sea, haz de cuenta que quisiéramos ir de aquí a Toluca y pues forzosamente pasamos por la Marquesa. Ándale. O sea, es lo mismo. Silent Hill es la Marquesa. Casi. Eso significa tantas cosas. No, porque en Silent Hill no venden quesadillas. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero, o sea, Silent Hill era una parada en el camino, si quieres verla así. Sí, quedaba de paso. Uh-huh. Totalmente. Entonces, te digo, es padre e hija van hacia cierto destino, no recuerdo ahorita con exactitud. Sufren un accidente y la hija se sale del auto. No, ve una silueta en el camino, Harry. No, desvía el carro para no atropellarlo. Bueno, sí, es un accidente. No es más fácil decir, tiene un accidente, la niña se pierde, Harry se la pasa todo el juego buscándola. Gracias, Ada. seamos tuiteros. 140 caracteres, me parece perfecto. Me estás diciendo lo que habla más. Sí, ese es el argumento básico. Sin embargo, durante todo el juego que se la pasa buscándola, entra en un pueblo maldito, y maldito en serio. Cualquier pueblo que tenga entre sus nombres de sus calles, Poe, King, Bradbury, ¿qué otro nombre está? Pues, o sea, casi todos los... Bateman. Creo que está Lovecraft también por ahí. Lovecraft, y de una forma muy inteligente, es el único autor al que no mencionan por nombre. Hay una que es Phillips, ¿no? Hay Phillips, pero no hay Lovecraft. Sí. Está Phillips Street, donde hay una casa donde no quieres entrar, pero no hay una Lovecraft. Ya hubiera sido demasiado evidente. Hay un Kuntz también. Hay un Kuntz, y conforme van avanzando tienes más y más autores de horror. O sea, ¿a quién le pone esos nombres? O sea, eso es buscar problemas. De hecho. Es el equivalente a ponerle a tu hija Evelina. Yo le pensaba poner Lucía Fernanda, pero... No, eso sí, tienes gemelas. No, pero Lucía Fernanda todavía puedes escaparte un poco. No, pero eso sí tienes gemelas, para llamarlas a las dos. No. Como nombre para tu única hija, Lucía Fernanda, yo lo entiendo, es genial, me gusta, te lo voy a robar. No es cierto, para mí siempre será Niarlotep Zárate. O Cthulhu Zárate. Ok. Es que sí, cuando habla por celular puedo contestar la llamada de Cthulhu. Sí. Sí. Pero Lucifer Fernanda, genial. Pero si le pones a Evelina, no hay vuelta de hoja. Va a ser villana de cómic. Sí. Lilith. Evelina Doom. Esa niña va a terminar destruyendo el mundo. Ah, que no era. O conquistándolo. Que no era la. Supuesto, ándale. No, pero después Evelina, destrucción, mayhem, caos. Son nombres. Y entonces aquí pasa algo. Si le pones a todas las calles de tu pueblo nombres de escritores de terror, que no te sorprenda que te caigan antiguos demonios del más allá. O sea, es así como hello. Sí, el sacerdote es Mumra, ¿no? Los si vives, antiguos espíritus del mal. Si vives en la calle de Kuntz, esquina con King, te va a cargar el payaso. Literal. Literal. Ese payaso te va a cargar. Va a ser ese payaso. Y si vives en la esquina de King con Kuntz en Silent Hill, mejor suicídate. O sea, es así como que, ya, ¿para qué? No tiene caso. Entonces, este hombre, al buscar a su hija y encontrarse con todo este tipo de cosas, pues yo diría que básicamente no solo es una búsqueda por saber qué onda con su hija, sino contratar a sus demonios internos y algunos externos. De hecho, creo que Harry es el más suertudo de los protagonistas de Silent Hill, porque casi todos los demonios contra los que se tiene que enfrentar son los demonios externos de otras personas. Buen punto. Por lo menos en lo que es Silent Hill como tal, él no se tiene que enfrentar a sus demonios internos. Tiene que enfrentar sus miedos adultos, como es el hecho de perder a tu hija cuando ibas de viaje en algún lugar. Eso yo creo que es... No solamente yo creo que son los miedos más terribles para un padre. No, o madre. Sí, además también creo que, y adelantando un poquito a lo que hablaremos después, uno de los peores errores de la película Silent Hill fue el quitarle a Harry ese protagonismo. Y lo estoy diciendo yo, que soy la feminista de la vez. Jamás debieron haberle dado, creado al papel de la mujer para esa historia. O sea, ¿tú no hubieras puesto a, qué es, a Civil en... ¿en la película? No, Civil está como la policía. Es la policía del juego. No, pero ellos ponen a esta... Ay, ¿cómo se llama la esposa? Ah, sí. La esposa que no existe en los juegos, porque los juegos está muerta. Sí. La ponen ahí y yo no la hubiera puesto. Especialmente por las razones por las que la pusieron. ¿Qué son? La razón fue que el director, que ahorita no se me escapa su nombre, declaró que no habían puesto a Harry como el protagonista. Porque desde su punto de vista, un hombre no podía tener la sensibilidad para ir a buscar a su hija perdida en un pueblo de este abandonado. ¿What? Eso era algo que solamente haría una mujer. ¿What? Gracias. Eso es absurdo. Bastante. O sea, eso es un insulto a todos los padres solteros del mundo. Sí. A todos los padres no solteros del mundo también, porque yo estoy segura que no existe padre en el planeta, ni madre tampoco, pero en este caso exclusivamente los padres, que no existe padre en el planeta, que en la situación en la que estaba Harry al principio del juego, no se hubiera salido del carro a buscar a su hija. Rose, se llama la... Rose. O sea, no hubiera habido ningún hombre que hubiera dicho, ¡ah! Se perdió la chamaca, ni modo voy a estar aquí a la grúa. Ninguno. O sea, ni el padre más desnaturalizado del planeta hubiera hecho eso. Entonces, inventar a Rose solamente para que un japonés tuviera su ideal femenino de maternidad cumplido en pantalla, es así como que... No. Entonces, de hecho, yo creo que es parte del fracaso de Silent Hill 1 en película. Uh-huh. Y es la fortaleza de Silent Hill 1 en juego. Exacto, que es un hombre el que pone en un papel que en 1999 no era muy común. No ha hecho nada común. Sí, es, por supuesto, clásico el... las madres solteras, pero el padre soltero era raro, ¿no? No, además es un padre que es otra cosa que maneja mucho el personaje, que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho de la franquicia Silent Hill. Sus personajes son personajes muy lógicos en todo el mundo real. Harry no tiene muy buen tino. O sea, es a lo que yo me refería. El revólver es la peor arma que puedes agarrar en Silent Hill, porque no le vas a dar a nada. Y al menos que lo tengas a 2 metros de distancia. Y eso a ver. Y eso a ver, porque está y la le das niebla. En el brazo, en el hombro, pero nunca aciertas al cuarto. Estoy segura de que si hubo un momento que tienes que pegarle al lado ancho de una de las casas, no le das. Porque Harry no es una persona que esté acostumbrada a disparar. ¿No te dicen qué hace en su vida diaria? No, pero pues es una persona común. Se cansa al correr y se cansa muy rápido al correr. Son de los detalles como videojuego que lo hicieron muy fuerte, ¿no? Esos detallitos de la gente común. No es un soldado como, por ejemplo, en Metal Gear, que Snake, puedes ponerlo a correr 20 kilómetros y puedes seguir corriendo. No, aquí a los 5 metros ya empieza a jadear. Y a correr más lento. Y a correr lento. También, y es algo que no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, pero yo lo noté porque, insisto, soy muy mala, entonces tengo que darle con todo a los monstruos, mucho, constantemente. Después de una cierta cantidad de golpes, tus golpes empiezan a verse más lentos. Sí. Y empiezan a pegar menos fuerte. Tienes que retirarte, descansar y volverle a dar. Porque si te sigues de frente, vas a llegar un momento que estás haciéndole así como con la balita, ¿sí?, a los monstruos. Y eso es muy bonito del juego. Porque es real. Es lo que les decía, o sea, realmente en Silent Hill, en todos, vives la experiencia Silent Hill. O sea, los programadores se esmeraron. Sí, algo así. Los programadores se esmeraron tanto en hacerlo creíble, dentro de lo increíble que puede llegar a ser, que es que te meten en el juego. Entonces, esa es una de las grandes fortalezas de este título, en cualquiera de sus encarnaciones. Obviamente recordamos más el primero porque pues fue el que abrió, aunque las nuevas generaciones probablemente pues, se vayan más a Downpour. No, yo creo que el más reconocido, el más... Y eso, o el 3. Y eso, para lástima de la franquicia y del juego en cuestión, es el 2. Yo creo que fue el 2 el que, especialmente por el twist ending, fue el que hizo el que la gente recuerda. Porque además muchas cosas gráficas de Silent Hill que consideramos como partes obligatorias de Silent Hill son de Silent Hill 2. Por ejemplo, el 1 tiene un twist muy particular. Pero el 1 es 100% Lovecraftiano, en el punto de... Y espero que me perdonen, pero son casi 20 años, así que ya no vamos a hablar de eso. Esto ya no es spoiler. Ya no. El 1 es, a fin de cuentas, una secta diabólica que está tratando de resucitar a un dios antiguo. Es correcto. Tan. O sea, ese es todo el misterio de Silent Hill, as far as sabemos en el 1. Y aún así, como dije, en el 3 nos enteramos que no era tan fácil la cosa, pero este es el 1. El 2... O el 2. Que ahí es donde entramos en el dos, a lo que habías comentado hace rato. Ya lo psicológico. Sí, el 2, que es del 2001. Sí, porque Silent 1 es del 99. Sí, el 99 es para el PlayStation 1. Silent Hill 2 es para el PlayStation 2. Es con James Sutherland, que creo yo que es mucho más conocido que Harry, psicológico. Probablemente. Aquí voy, la historia. Básicamente, James un día recibe una carta de su esposa que lleva, creo que son 6 meses muerta, que dice que lo está esperando en su lugar secreto en Silent Hill, porque hombre es. ¡Qué lugar tan romántico! Y es que, bueno, originalmente dentro del canon se dice que Silent Hill era un pueblito de resort. De hecho, eso te lo dicen en el 2. Hablando de cómo se va juntando la información. En el 1... ¿Saben quién es un pueblo que está ahí? Es un pueblo maldito y no quiere saber nada de él. Y donde aparentemente es una muy buena idea poderte investigar acerca de antiguos dioses. ¿Por qué? ¿Por qué no? El 2 ya te dice que es un pueblo de descanso, que está al lado de Toluca Lake, que tiene un hotel muy bonito en medio del lago. Y ya te empieza a crear un poquito más la estructura alrededor de San Antonio. Para quienes conozcan Valle de Bravo aquí en México o Bariloche en Argentina, hagan de cuenta. Y por eso sí hay muchos en Estados Unidos, particularmente en Maine. Maine es famoso por sus pueblitos para tener tu casa de verano. Mientras no sea cerca de cementerios indios. O de mascotas. O cementerios de mascotas, pero bueno. También. ¿Qué pasa? Aquí es donde ya empieza a lo que mencionaba yo. Primero está el asunto muy psicológico, porque ahora sí, todos y cada uno de los monstruos contra los que enfrentas, excepto por uno, son monstruos internos de James. Todos. Y ahí te salen las enfermeras sexys, Porque si bien las enfermeras malditas sí serán en Silent Hill 1, no eran sexys. No. Las sexys con su enorme escote y demás, esas son de Silent Hill 2. Los maniquís con más, más extremidades de las que deberían tener en algunos casos, y menos extremidades que deberían tener también, también son de Silent Hill 2. Claro, la construcción de monstruos es más de Silent 2, sí. Y el principal, el Pyramid Head. Pyramid Head, que es famoso porque ahora lo ponen hasta en la sopa. Estoy esperando que salgan los cornflakes de Pyramid Head. Para un desayuno completo. Pero también es la primera vez que te encuentras personajes dentro de Silent Hill que no tienen absolutamente nada que ver con la historia del protagonista. A comparación de Silent 1. No, es que en Silent 1 todos terminan involucrados en el culto. Es más, todas las personas que te encuentras están involucradas directamente con el culto. Es correcto. Algunas accidentalmente, pero al final todas y cada una están metidas en el culto. Pero en Silent Hill 2 tienes a James, que sí se va encontrando a una niña que conoce a su esposa y a una chica que es exactamente igual a su esposa. Vamos a sentirnos con el escalofrío. La chica de rojo. La chica de rojo. Pero por ejemplo tienes a Eddie Dombrowski, que es un tipo horriblemente creepy. Es la clase de tipo que curas y perjuras que va a terminar en las noticias porque agarró un rifle y se puso a matar gente en un centro comercial. Y eso casi no pasa, ¿verdad? No, nunca. No sé dónde se me ocurrió esa idea, no, pero... ¿quién sabe? Y en Estados Unidos no... Menos. Por favor, la seguridad es... Todo el mundo tiene armas y todo el mundo está muy seguro con ellas. Claro. Pero él no tiene nada que ver con James. Pero ahí está. O tienes a Ángel Orozco, que creo que es el segundo personaje más trágico de toda la franquicia. Y Ángela tampoco tiene nada que ver con la historia de James. De hecho, es la que tiene el único monstruo con el que se enfrenta James, que no es un demonio de James, es un demonio de ella. Y entonces ahí viene la gran teoría de que los monstruos de Silent Hill son monstruos personalizados. Ah, mira, son hechos al gusto del cliente. Elige tu propio monstruo. Qué agradable. Les digo, el infierno. En parte. No, es que vamos al purgatorio. No es un infierno porque sales de alguna forma. El purgatorio, el concepto de purgatorio, recordemos que es: no fuiste lo suficientemente bueno como para subir directo al cielo, pero tampoco eres tan malo como para irte a saludar al infierno. Y el purgatorio es donde deciden a qué lado te mandan después de un tiempo. O sea, ahí tú tienes que purgar condena, o sea, limpiar pecados y culpas que traigas para ascender al siguiente nivel o definitivamente bajar. Y de ahí viene el asunto de por qué Silent Hill 2 en particular es la que habla de que posiblemente, porque aquí estamos hablando, no hay nada escrito en piedra, no hay absolutamente nadie que te haga y te diga, ok, sí, así es, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, conforme va avanzando la serie, el juego, te enteras de que Eddie Dombrowski trabajaba en una estación de gasolina. Y porque pensaba que su vida era horrible y que ninguna mujer le pone atención y que siempre había sido una víctima del bullying, pues le disparó a uno de sus bullies y lo dejó inválido y después mató al perro y después escapó de la policía para terminar en Silent Hill, que fue donde se terminó de volver loco, como no sabemos porque es fuera de cámara. Pobre perro, no tenía la culpa. De hecho, todo el mundo piensa que la razón por la cual Eddie terminó en Silent Hill es por el perro. No lo dudes. Y hay monstruos que aparecen en Silent Hill 2 que parecen perros. Uh-huh. Eddie se termina suicidando. Y después tienes a Ángela. Como dije, Ángela. Ángela dice que llegó al pueblo para buscar a su mamá. Está increíblemente deprimida. No le gusta estar cerca de los hombres. De hecho, no deja que se le acerque mucho James. Y te enteras que es porque su papá, era uno del 1% que no hubiera buscado a Sherry. Bueno, los hay. Los hay, el 1%. El 1%. Y justamente en Silent Hill está siendo perseguida por un monstruo que es la... No voy a decir la encarnación, pero la representación... La manifestación de... De su padre. Es conocido el monstruo como el padre abstracto. el papi abstracto, para ser exactos. Abstract Daddy. Abstract Daddy, y Dios santo del Olimpo, es una cosa espantosamente horrible. Porque es una... ¿Cómo explicarlo? Aquí es donde vemos que Lovecraft tuvo que haber diseñado este estúpido pueblo. Es como una cama en la cual se ve una cobija encima y una figura que parece que tiene cuatro pies. Y la figura de arriba es muy violenta porque se mueve como en sub y baja. Y creo que todas las personas mayores de 18 años y algunas personas menores de 15 años saben a qué estoy describiendo. Y este es el monstruo al que tienes que enfrentar. Y es una de las representaciones de leves de Silent Hill. Sí, cosa... Es que exactamente, yo creo que Silent Hill 2 es más reconocida porque es la que aporta a los monstruos. Uh-huh. En Silent Hill 1 hay monstruos, pero ahí juegan más con lo sobrenatural. Yo todavía recuerdo el haberme espantado con las sombras de niños en la escuela. Los niños que no te hacen absolutamente nada. Que al principio cuando los ves y tienes el revólver ya... Empiezas a dispararles a lo loco porque pues, no sabes... ¿Por qué, hombre? ¿Gastar balas? Sí. Porque no sabes precisamente qué te van a hacer. Pero nada más pasa. Pero nada más los ves que pasan a tu lado, se tropiezan, resbalan, se vuelven a parar, empiezan a reírse, y desaparecen. O sea... Y no pasa nada. Está como... Excepto que hacen sonar tu radio, lo cual es increíblemente más difícil ese estúpido nivel. Precisamente, y es como lo dices, gastas balas a lo estúpido porque sonó el radio. Y es que, ya es entonces que, ya, ahí esto es maligno. Ahí entra una de las frases que anda rondando en redes sociales. Dice: la risa de un niño es lo más hermoso, excepto cuando es a las 3 de la mañana, vives solo y no tienes hijos. Exacto. Ni vecinos con hijos. Porque todavía cuando tienes vecinos con hijos, puedes convencerte. Pero si sí, no. La risa de un niño, tras de la mañana y sin hijos, cosas. Ok, solo es el gato. Momento, tampoco tengo gatos. Ok. Y eso recurre a Silent Hill 1, a ese tipo de miedos. Y obviamente el misterio que te da el culto satánico, por llamarlo de alguna forma, porque realmente ni siquiera es a la figura de Satán, sino es a un dios extraño. Antiguos dioses del mal. Sí. Dale, es Bumbra. Les dije hace rato, es sí. El sacerdote. La sacerdotisa. Sí, dale, es Bumbra. Es Mumrana. Mumrana era buena. No, pero pues digo... No somos geeks. Y vimos muchos Thundercats, pero bueno. No, pero precisamente la historia y la trama te envuelve tanto que precisamente entras a un cuarto donde hay una mesa con un teléfono de esos, de los viejitos de dial. Que sabes perfectamente de que va a pasar algo con ese... O sea, sabes que va a sonar. Tu consciente te dice, va a pasar algo con ese teléfono. Te acercas al teléfono para investigarlo. Ya dentro del juego, te hace el señalamiento de que el teléfono, el cordón, está roto. No desconectado, está roto. Sí, o sea, no hay forma de que ese teléfono suene. Conscientemente dices, algo tiene que pasar con este teléfono. No pasa nada. Te acercas a la siguiente puerta de ese cuarto para salirte. En lo que estás abriendo la perilla, suena el teléfono y aún así brincas. Sí. O sea, te envuelve tanto que sabes perfectamente que algo iba a pasar con ese teléfono. Estás esperándolo y aún pero así... Pero es que no llega en el momento en que tú lo esperas. Llega cuando menos te lo esperas. ¿De quién fue la genial idea de hacer este programa a la medianoche? No sé. A mí me llegó un correo, ¿no lo mandaste tú, Manuel? No. No decía que nos veíamos en el estudio. Ok, déjenlo así. ¿Tú vas a ver? Yo no mando correos, yo solamente me presento. Entonces, ¿quién mandó el correo? Ok, continuemos. Ok. Teléfono estúpido. Odié ese nivel, lo siento. Es bien curioso, yo no me asusto con películas de terror. Pinche Silent Hill me hace brincar. Es que eso hace Silent Hill. Pero el 2 es el que empieza a meter el misterio más fuerte porque no te da respuestas, que eso es lo importante. El 1, mal que bien, te da una respuesta con la que puedes vivir. Era un culto satánico que maldijo el pueblo. Fin de la historia. Terminé. Esto es un profesional, niña, como diría Krusty el payaso. El 2 te presenta todos esos monstruos increíblemente psicológicos. Te presenta todo el rollo dentro de la cabeza de James. que el equipo de psicólogos de Michael Jackson tendrían un field day con James y los finales de Silent Hill 2. No hay uno que puedas decir, ok, esto es un final feliz. Podemos vivir con este final, somos felices. Sí, hay un final feliz. No cuenta el de lujo. Ok. Y es más, no creo que sea un final feliz por lo que le hacen los extraterrestres a la gente que se lleva. Ok, buen punto. ¡Ja! No es final feliz. Otra cosa que no mencionamos es de los juegos que, dependiendo tus acciones, te da 5 diferentes finales. Es uno de los primeros juegos que hace eso. Darte finales distintos dependiendo de lo que hagas. Que no obviamente, es el único, pero es, que obviamente, pues eso le agrega mucho, mucha jugabilidad y mucha rejugabilidad. Más importante porque algunos de los finales más interesantes son los que requieren que falles en las cosas. O sea, no es un juego en el cual tú puedas agarrar y decir, voy a jugar lo mejor que pueda y ya, chido, tengo todos los trofeos, 100% soy la neta. No, es un juego en el cual tú tienes que agarrar y decir, ok, si quiero el final 1, tengo que hacer todo bien y salvar a todo el mundo y ser el héroe. Pero si quiero el final 2, tengo que dejar morir a alguien. Si quiero el final 3, tengo que ir más lento. Si quiero el final 4, tengo que recoger 25 piedras que no tengo la más remota de dónde están. Entonces, todo eso hace muchas variaciones. Y los finales de Silent Hill 2 en particular son 6. De los cuales 3 solamente puedes conseguir en la segunda vez que lo juegas. Son imposibles de conseguir la primera vez. Leaf, el primero, donde, digamos que es bueno. Es un buen final. In Water, que es posiblemente el final más dramático. Porque ahí sí puedo decirlo. Porque termina con James suicidándose. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, sabemos por qué lo hace, pero no vamos a dar tantos spoilers. Y el final de María. Que es la esposa. Que es... No, es la doble de la esposa. Doble. La esposa es mala. La de rojo. Ah, ok. Que es un final feliz, excepto que tienes que matar a tu esposa por segunda vez. Y te da el pequeño punto de que tal vez Silent Hill haya metido a James en un loop de tiempo irrompible, porque lo que le pasó a Mary le va a pasar a María. Que si nos vemos a eso, eso lo tomaron para el final de la película. Uh-huh. El final de la película te lo dejan así como una suerte de loop de entre dimensiones. Sí, más o menos, aunque también tienes, por ejemplo, el final 4, Revert, que es el que mucha gente dice que se conecta con Silent Hill 1, porque a James se le bota la canica, no que lo culpemos. No. Y entonces mata a María para llevarse el cadáver, para revivir a Mary, su esposa, porque el culto de Silent Hill revivía gente, pero eso solamente lo puedes conseguir la segunda vez que lo juegas. No se puede la primera vez. Ok. Y bueno, los otros dos finales de chiste, busquen ustedes cómo lograrlos. Se llaman Perro y UFO. Que el UFO es buenísimo. El perro también. Y Silent Hill 2 también tiene un rato en juego que puedes jugar con María directamente, que se llama Born from a Wish, nacida de un deseo. Entonces Silent Hill 2 es complejísimo. Lamentablemente la gente se casó mucho con él y es por eso que ahora, insisto, Pyramid Head Cheerios. Sí. Breakfast time, break time. Sí, ver a Pyramid Head en todo y que sea el representativo de la franquicia. Pues sí está padre el diseño, pero creo que pudieron haber sido por otro lado. Le voy más a las enfermeras, tanto sexys como no sexys. Yo en realidad candidato para representante de Silent Hill, la franquicia Silent Hill, es otro que se me hace 10,000 veces más creepy que Pyramid Head, las enfermeras o cualquier monstruo individual. ¿Cheryl? No. Ese estúpido conejo. Ah, bueno, sí. Que ese conejo lo vemos a partir del 3. Exactamente. ¿Quién le da los nombres al 3? El 3 básicamente es continuación del 1, porque retomamos la secuencia y la historia del 1, donde nos enteramos de que sí sobrevivieron al culto, tanto está Cheryl. Lograron evitar que resucitaran al dios antiguo, supuestamente. En teoría. Y este es Harry, ¿no? Pero, pues por alguna circunstancia, tienen que regresar a Salem Hill. Claro, lograste sobrevivir a semanas de horror y saliste por fin y ¿qué te crees? Hacen regresar. Tienes que... ¡Ay, esas estúpidas reuniones de secundaria! Algo así. Dios, que debería hacer una reunión de secundaria en Salem Hill. Imagínate. No. ¿Qué tal si nos reunimos en Shepherd's Glen? No, espera. ¿Qué tal si no nos reunimos? Sí, más bien. De hecho, Carrie dijo que no iba a asistir. Qué bueno. Podemos considerarlo entonces. Entonces, toma la línea, ahora sí que es la continuación directa del 1, pero es donde nos llevan a nuevos escenarios, nos llevan a un mall. Y eso de andar en un mall cerrado, a quién sabe qué horas de la noche y que se te empiecen a aparecer cosas, no les recomiendo. ¿No fue eso de Dawn of the Dead? Aparte, pero pues no les recomiendo quedarse en un mall hasta muy tarde, ¿eh? Yo he estado en malls hasta la entrada de la noche y... Sí, te da. Y nunca pasó nada. Pues es que no estabas en Silent Hill. Ese fue el problema, pero estoy en la Ciudad de México. Sí, en algunos lugares no hay mucha diferencia. Nos muestran el parque de diversiones, que es donde sale el conejo. El estúpido conejo. ¿Qué uno pensaría? Pues, o sea, el conejo es la mascota de este parque de diversiones. Una suerte de conejito Energizer. Color rosa. Sí, Energizer. Sí, es como el conejito Energizer de Mickey Mouse tuvieron un hijo pirata. Sí, algo así. Les dije que mis conexiones son raras. Pero pues este conejo está manchado de sangre. Y particularmente... Hizo manchado. Alrededor de la boca. Nunca lo vemos hacer nada. Nunca ataca, nunca se mueve, cuando lo puedes ver. Pero Dios, ese conejo a mí me da mil veces más miedo que Pyramid Head. Porque Pyramid Head, mal que bien, lo puedes matar. Pues trabajo... Requiere mucho mucha práctica, requiere saber exactamente qué estás haciendo, pero Pyramid Head te puede dejar de perseguir. Ese estúpido conejo te sigue durante todos los malditos juegos. A raíz del 13. Entonces, para mí, si me preguntas cuál es la cara del juego, el conejo. El conejo. Larga historia corta para el 3. Pues sí, tienes que resolver nuevamente algunos cabos sueltos del famoso culto y del origen de nuestra protagonista, que es Heather Manson, que pues realmente pues es un origen muy sencillo. No. Le cambió el nombre a su papá para escapar del culto. Exactamente. Del culto. Muy, muy sencillo. Pero no el apellido. Bueno, pues, hablando de graves errores. Y básicamente, dentro del canon, estaríamos concluyendo lo que empezamos en el 1 con el 3, porque después nos vamos a Silent Hill 4, que es The Room. Entre paréntesis, este Silent Hill solo tiene 3 finales. Que es el final normal, donde, vamos a decirlo, tenemos el final más feliz dadas las circunstancias, y el final possessed, que en pocas palabras, el culto gana. Realmente es la única explicación para el final para el segundo final. Es cuando sale Elmo y dice: el mal triunfó. Es muy difícil. Ahora también, solamente lo puedes conseguir la segunda vez que lo juegas. Este final no es oficial porque no lo puedes conseguir la primera vez. No es de la primera vuelta. No es en primera vuelta. Y el tercero pues es otro final de easter egg, ¿no? De easter egg. Pero es ahí donde termina la primera cronología de Sergio. Sí, porque el 4 no es tanto una continuación, sino es una historia dentro del pueblo, literal, dentro del pueblo, porque estás en un departamento y no puedes salir de él. Ahora, el pueblo, es una cosa muy importante, el cuarto, como tal, no está en Silent Hill, que es una de esas mis grandes teorías sobre Silent Hill, de que Silent Hill no es un pueblo real como tal, porque nunca ves a nadie viviendo normalmente en Silent Hill. Sí, sí. Porque todo ocurre en la ciudad de South Ashfield, es una ciudad a un día y medio de camino. No, a mediodía, perdón, de camino. A mediodía de camino en carro de Silent Hill. Es que tiene franquicias. Entonces sí, habría una franquicia. El hasta... cuarto. Es que es una franquicia chiquita. Sí, están empezando a expandirse. Sí, y ahí entramos en el territorio de otras historias de terror, como son los cuartos de hotel y ese tipo de historias tipo El Resplandor. No voy a empezar a hablar del Resplandor porque si no nos vamos a quedar aquí hasta la siguiente medianoche. Pero estamos de acuerdo que bebe de esa fuente. Sí. Entonces, en este estás tú en tu cuarto, no puedes salir por alguna circunstancia, no abre la puerta, uh-huh, y casi casi te conformas con ello. Pero de repente aparece un agujero de tamaño considerable en el baño. Y no se te ocurre llamar a mantenimiento. Y no es el hoyo por el que escapó el Chapo Guzmán. Pues más o menos. Yo creo que honestamente, si el Chapo se escapó por ese agujero, yo me sentiría muy mal por el Chapo. Sí, ahí sí lo damos, sí, por perdido, y es lo que muchos quisieran, pero no. Sí, no daba un túnel precisamente. Entonces, este agujero es propiamente un portal hacia sitios de Silent Hill. Y en particular, donde sí hay mucho... Aquí es donde volvemos a entrar en la controversia. Pero sigue conectado con la cronología oficial. Porque no solo está conectado con Silent Hill, está conectado con el culto de Silent Hill. Sí. Entonces, porque Dalia no era la única chiclada. No, Dalia la conocemos como... Bueno, sí, el apunte de Dalia Gillespie es la antagonista en Silent Hill 1. Ajá. Uh-huh. Porque es la que pretende que se cumpla el culto, el objetivo del culto. Uh-huh. Pero como bien apuntada, para los siguientes, y particularmente en el 3 y en el 4, pues no era la única con ese objetivo. No era el único miembro del culto. Sí, obvio. Es un culto, tiene más de un miembro, y ahí sí es donde se... Donde te das cuenta que hay más. Uh-huh. Se indica que Silent Hill The Room no iba a ser parte de la franquicia de este título, sino que era otro juego llamado Room 302, o sea, cuarto 302. Pero como fue el mismo equipo desarrollador, el Team Silent, decidieron convertirlo en Silent Hill y conectarlo. A mi punto de vista es uno de los mejores juegos de la saga, porque te da otro entorno, otra vista, y juega también con miedos básicos como puede ser la claustrofobia. Y el miedo muy real en Estados Unidos, en particular en Japón, a la indiferencia del público, al ser testigo de algo terrible y callártelo porque no es tu asunto, hasta que te pasa a ti. Pues sí. Habla, por supuesto, también del miedo al abandono, particularmente al abandono materno. Y aquí viene una cosa muy curiosa, regresando al asunto de los monstruos psicológicos, porque The Room, vuelve igual que Silent Hill 2, tiene monstruos muy psicológicos, cosa que se perdió en el 3. Es que el 3 debió haber sido el 2. Uh-huh. Y así, aunque sí hay monstruos psicológicos en el 3, no llegan al grado del 4. Porque en el 4 los monstruos no son salidos de la psique del protagonista. Uh-huh. Son salidos de la psique del antagonista. En particular, el monstruo final es la madre que lo abandonó. Sí. Y es ahí cuando pues, maldición gitana, me estoy sintiendo mal por un asesino serial. Y sí, es ahí donde vemos la relación de que, por ejemplo, en el 1, Harry Mason es un padre preocupado. Dalia Gillespie sacrificó a su propia hija, Alyssa. Sí, las madres no son muy buenas personas en Silent Hill. No. Y aquí tenemos también otro ejemplo de una madre de ese estilo, ¿no? Lo que pasa es que no sabes muy bien qué onda con la madre. Porque todo el juego gira alrededor de el asesino serial, uh-huh, Walter, no recuerdo el apellido de Walter, que ya está muerto. Uh-huh. Entonces te estás enfrentando al asesino serial, te estás enfrentando a su fantasma. Porque hombre, ¿Por qué no? A Walter lo abandonó su madre al nacer y lo abandonó frente al cuarto, de ahí que el cuarto tenga una relación simbiótica con Walter. Y después Walter terminó en el culto, que le llenó la cabeza de ideas acerca del paraíso del dios y bla, bla, bla. Y por eso no dejas encarados a niños con cultos satánicos. Ah. La cosa es esta. Jamás te dicen por qué la madre abandonó a Walter. yo puedo pensar en 14.000 razones que no incluyen que es una madre desnaturalizada. Y unas 14.000 que lo incluyen. Pero entonces, al no tener un motivo por el cual la madre hizo lo que hizo, no puedes culparla a ella. No. Contra lo que te estás enfrentando no es contra la madre, te estás enfrentando contra la imagen de Walter de la madre, que es el Walter. Y ahí es, y además estás teniendo que salvar a una mujer que es el ejemplo de una madre verdaderamente abnegada, tu vecina, que aunque no es madre, toma el papel de la madre dentro, sí, de la historia. Y esto es increíblemente complicado si no tenemos el juego enfrente. Sí, sí, pero sí es vuelve a ser un juego psicológico. Uh-huh. Y lamentablemente es el último juego desarrollado por el equipo original. Después vienen otros juegos que hablaremos en la siguiente parte del programa acerca de ellos. Vamos a dejarlos descansar un poquito. Nos vamos con un corte musical con Esperándote, sí, así en español, del soundtrack de Silent Hill 1. Música desde Akira Yamaoka. Akira Yamaoka. Y Esperándote está interpretada por Vanessa Quiroz. Regresamos. Saber que quiero. Regresamos. Nos quedamos en, ahora sí que la primera parte de la franquicia, que fueron los juegos desarrollados por el equipo Silent, los programadores originales del 1 al 4, y hubo en el intermedio algunos portátiles o juegos extra, que era una novela, bueno, un juego de... que tienen un nombre este tipo de juegos, que básicamente Play Novel, que básicamente pues vas leyendo la historia y vas respondiendo preguntas y vas avanzando. O sea, es un examen. Sí, algo yay. Así. Si salen, ¿cómo pueden hacer a Silent Hill más terrorífico? Háganle un examen. No hay nada más terrorífico. Sobre todo porque compras el juego y dices, voy a jugar y, oh, sorpresa. Examen sorpresa. Y en japonés. Para acabar. Después de que se publicó el 4, salió una caja recopilatoria que traía Silent 2, 3 y 4 en un solo paquetón. ¿Para qué consola? Para Play 2. Conmemorando que por fin habían llegado a película. Que pues realmente, como ya mencionamos, la película 1... No, de hecho salió para Play 3 y Xbox 360. Eso fue después. ¿Fue port, entonces? Fue después. Sí, tenemos también un arcade que no llegó aquí. Yep. Que era, pues, básicamente, dispárale al primer monstruo que se te ponga enfrente porque es un shooter. Y es una muy buena idea disparar a los monstruos que se te pongan enfrente. Sí, es entretenido. Y de ahí nos saltamos a otra parte de la historia. Pero, y a otro equipo. Y a otro equipo desarrollador que fue Climax Group. APA Nombrecitos. Que hacen Silent Hill Origins. Que este fue tanto para PlayStation 2 como para PSP. Silent Hill Origins, como su nombre lo indica, es el origen. Aquí nos estamos enfrentando a una precuela de las cosas que sucedieron en Silent Hill 1 y pues, el resto de la saga. Y vemos cómo Dahlia Gillespie inmola a su hija para invocar al dios antiguo como una suerte de sacrificio. El protagonista la rescata, alcanza a rescatarla y bueno, se desarrollan pues varias calamidades. Creo yo que lo más interesante aquí que hay que mencionar es que este juego de Origins junta los conceptos bien que habíamos visto en Silent Hill 1, 2, 3 y 4 dentro de una historia, porque tenemos por un lado la historia continua del culto con toda la expresión de Dahlia, su familia y su maravillosa manera de cuidar a su hija. Sí. Y al mismo tiempo los monstruos psicológicos, porque todos los monstruos con los que se enfrenta Travis, el protagonista, tienen que ver con su vida familiar. Es correcto. En particular con su madre, que en algún tiempo estuvo en un asilo, en un manicomio. En general la gente en Silent Hill no termina muy cuerda. Pero aquí vemos justamente cómo empezamos a conectar ambas historias, que es algo que mucha gente cuando salió Origins protestaron porque no iba a ser Team Silent, porque no iba a ser hecho en Japón. Y sin embargo, yo siento que se ve claramente que son fans. Sí. O sea, no es una carta de amor a la franquicia. Bueno, eso, si es que se puede tener. Si es que se puede tener amor a Silent Hill. Sí, se le puede tener. Eso llegará más tarde. Pero sí es una continuación que además le hace eco a todas las teorías de fans anteriores, incluyendo presentar a un proto Pyramid Head, que no es Pyramid Head y por tanto tiene 3 puntos extra con respecto a futuras apariciones en mi opinión. Sí, pero no tanto de fans, o sea, sí estudiaron perfectamente bien el producto, hicieron un guión de acuerdo a la cronología que se había plantado por parte de Team Silent y lograron mantener esa calidad, ¿no? Pero no, yo, ese trabajo que hicieron no lo hubieran hecho sin Resident Evil. Vuelvo a lo mismo, ve la diferencia entre Resident Evil Code Veronica y Resident Evil 4. Podrían ser dos juegos completamente diferentes. Sí, pues casi lo son, ¿no? No, me refiero a que no fueran parte de la franquicia, pues. Ah, bueno, sí. Si Resident Evil 4 se hubiera llamado Las Felices Aventuras del FBI en España, hubiera sido exactamente lo mismo. No tenía por qué llamarse León. Sí, porque estaba en España. Hostia. Atrás de ti, imbécil. Es genial el hecho de que el juego, incluso en dificultad difícil, es tan fácil cuando los zombies te dicen dónde están. ¿En serio? Atrás de ti, imbécil. Tiene a todos los zombies que pueden hablar, lo cual es un grave error. Hablan en español. Me tocó hablar con un norteamericano que no habla español, que dijo que era el juego más difícil que había jugado en su vida. Porque constantemente estaba escuchando gritos en español y demás, entonces estaba completamente desorientado y no sabía a dónde disparar. Un mexicano, un español, un norteamericano, escucha: ¡demos la vuelta por detrás! ¡Atrás de ti, imbécil! ¡Míralo, va herido! ¡Vamos a ponerle una trampa! Y entonces sabes perfectamente bien dónde están los zombies en todo momento. Ok. Creo que no consideraron. Los desarrolladores no consideraron que su juego iba a llegar. Quiero hablar con alguien de África que sea gamer. A ver cómo le fue. Preguntarle cómo le fue con Resident Evil 5. Porque Resident Evil 5 tiene a los zombies hablando, pero esta vez en dialectos de África. Eso está interesante. Entonces yo quiero saber si el mismo efecto que para los latinos tiene Resident Evil 4, lo tiene Resident Evil 5 para ellos. Eso está interesante. Pues regresamos a Silent Hill. Y es a lo que vamos. O sea, la gran diferencia de esta franquicia es que sigue sin saber nada. Es una historia que sabes en qué va a terminar, pero no sabes cómo se va a desarrollar. Sí. No, además, por ejemplo, en el caso de... ¿Sabes qué onda con Grady? Lo que vas averiguando en Origins es la historia de Grady. Pero sigues sin saber por qué rayos en Silent Hill tus miedos externos, tus miedos internos, tus demonios, de repente cobran vida en la niebla. Porque no puede ser directamente la inmolación de Lesa. Porque si fuera la inmolación de Lesa, entonces los demonios contra los que se enfrentaría Grady serían los mismos contra los que se enfrentó Henry. Sí. Harry. ¿Por qué? Porque son los monstruos de Alesa. Pero en el instante que te enfrentas a los monstruos de Grady, te das cuenta de que los monstruos estaban antes de que inmolaran a Alesa. O por lo menos esa es la esa lógica. Es la lógica, exactamente. Bueno, eso es Silent Hill Origins. Después sacaron Silent Hill Orphan, que fue para teléfonos móviles. Silent Hill The Escape, también otro para... para móviles, pero en formato 3D, que pues obviamente... Para el teléfono FOMA. Obviamente pues se jugó más en Japón. Según esto hay una aplicación para dispositivos i, pero pues yo que sepa nadie lo descargó. ¿Con permiso? Voy a buscar. Y también sale en Hill Orphan 2. La portabilidad a móviles pues suena interesante, pero pues realmente eran los principios de todo este tipo de cosas. Porque para 2008 sale Homecoming. Que otra vez cambia de equipo de creativo. Así es. Y aquí sí hay un hay una pérdida de calidad. En Double Helix Games. Que pues ya como que toma otro derrotero hasta donde tengo entendido. Sí, Homecoming. Ahora tenemos... de principio cambian dos cosas importantísimas. La primera, el 60% del juego no ocurre en Silent Hill. Ni siquiera en un Silent Hill anexo como es en The Room. Uh-huh. Sino ocurre en el pueblo de Shepherd's Glen, que se supone que es el pueblo cruzando Toluca Lake. Ok. Que tiene exactamente los mismos problemas que Silent Hill. Pues es que... con la diferencia de que aquí sí conoces a gente que vive en el pueblo. O sea, no es un pueblo fantasma. No es un pueblo fantasma todavía. Sin embargo, y ese es yo creo que el gran error de Homecoming. Homecoming te da respuestas. Respuestas que uno no necesitaba. Bueno, que queremos, pero realmente no necesitamos para disfrutar el juego. Okay. Porque básicamente la historia te maneja que la familia fundadora de Glenshed, de Shepherd's Glen, las familias, porque son tres familias, vinieron desde Silent Hill. Okay. Son, a fin de cuentas, seguidores de la misma secta. Y entonces, para mantener la paz, la tranquilidad y la felicidad en el pueblo, spoilers, muchos, hicieron exactamente lo mismo que hizo Daria, solamente que esta vez en masa. Y se dedicaron a matar a sus primogénitos. No, hombre, qué padre. Tú eres el personaje, tu personaje está buscando a su hermano perdido. Que es un soldado que regresa. No, el personaje es un soldado que regresa a la ciudad. Uh-huh. Que de repente descubre a su madre casi catatónica, su padre completamente perdido, la mitad del pueblo destruido. O sea, no es what la, the fuck. No es la clásica bienvenida del soldado que regresa a casa y la hace en marcha y de hecho, fiesta lleva el pueblo, en el pueblo. Travis. El que lo lleva al pueblo es Travis Grady, el camionero de origen. Lo cual hace que la línea temporal se confunda un poco porque no sabemos si realmente esto ocurre después de Silent Hill 4. No, después de Silent Hill o Origins. O inmediatamente, ¿no?, después de Silent Hill Origins. Por lo tanto, antes de Silent Hill 1. Uh-huh. O sea, la línea temporal se confunde mucho, okay, con este juego. Y la explicación de los sacrificios, de por qué se hacen los sacrificios, de quiénes y por qué son los sacrificados, también se pone más complejo. Ya di varias partes de spoilers, no voy a dar el spoiler final. Y aquí también viene otra cosa. Justamente como Alex es soldado, tienes mayores opciones de combate. O sea, y es un juego mucho más físico. O sea, ahí nos acercamos más a Resident. De hecho, tienes muchos más personajes de soporte. Regresamos otra vez a lo que se había perdido un poco en Origins, que era el de que tu decisión respecto a si salvas o no salvas a ciertas personas, si haces o no ciertas acciones, van a cambiar el final. Tienes otra vez un final UFO, al menos, pero no se siente tanto como un juego de Silent Hill. Sigue teniendo monstruos impresionantes, sigue teniendo una historia bastante trágica, bastante tétrica. Tienes todo un nivel cruzando un cementerio, Jay, en la niebla. Bueno. Lo único que tiene de ventaja ese nivel es que no es en Silent Hill. Porque si fuera un cementerio, en la niebla, en Silent Hill, ese es el momento en el que yo apago mi consola. Sí, no, no sale uno de ahí. Pero realmente yo creo que es así como que sí existe, yo lo pondría inmediatamente después de Origins, pero no ayuda mucho. Y el hecho de que de repente salga Pyramid Head en lo único, en lo que puedo escribir como exclusivamente un cameo, no ayuda. Casi casi llega, aparece, saluda a la cámara y se sigue. ¿Qué onda? O sea, nada más juego como para decir, si es Silent Hill, ¿eh? Este sí se siente como un juego hecho solamente por hacer dinero. Sería el patito feo de la franquicia. Para mí sí es el patito feo de la franquicia. Para mucha gente, el que sigue, que es el del 2009, es el patito feo, pero para mí es Homecoming. Y me gusta y lo tengo, pero no es tan Silent Hill. El que sigue, que es Shattered Memories o Memorias Rotas, se cataloga como una reinterpretación del argumento del primer Silent Hill. Vuelve a ser Climax Rook, que fue el que hizo Origins. O sea, ahí nos apegamos otra vez al canon. Pero nos da otra visión de lo que sucedió en el primer Silent Hill. Sí. Yo tengo problemas con Shattered Memories. Shattered Memories fue hecho para el Wii, que es el patito feo de las consolas. Okay. Es dificilísimo de jugar en el Wii. Es mucho más fácil en el port para el PlayStation 2. Porque en el Wii, bueno, el control nunca fue hecho para hacer videojuegos. Cuando tienes que poner a colorear, si hay una parte donde tienes que colorear con el Wiimote. Es muy raro este juego. Que también salió para PSP, pero no lo he checado. Es muy raro porque básicamente es una sesión psiquiátrica donde el protagonista, que te dicen que es Harry, está relatando lo que ocurrió desde su punto de vista en Silent Hill 1, contando las cosas como ocurrieron a su psicólogo. Que el psicólogo pues sí la tuvo difícil. Especialmente porque, vamos, la historia puede cambiar de jugador a jugador. Este es el Silent Hill más complejo en ese aspecto, porque aquí sí, hasta tu decisión de colorear algo, hay una parte justamente de colorear, en que te pide que colores tu casa. Okay. Te da una imagen para colores tu casa. No importa cómo colores esa casa, con qué colores lo hagas, si lo haces con cuidado o si lo haces con desgano, cuando llegas a tu casa en el juego, es con esos mismos colores. Así. Bien pensado. Está muy bien porteado el asunto, está muy bien hecho. Pero justamente porque es un relato dentro de la realidad. Aunque te vas a enfrentar a monstruos, no puedes pelear con ellos. Este sí es un juego de mucho estrés. De lo que es survival horror y no bromas, porque lo único que puedes hacer cuando empiezas a sonar las alarmas de la niebla es correr. Run, Harry, run. Oh, sí. Es horrible. Pero justamente por eso es el patito feo, porque no es lo que esperas en un juego de survival horror. O sea, en un juego de survival horror mínimo esperas poderle pegar a un monstruo. Por lo menos escupirle, ¿no? Mentarle la madre o algo. No, algo. Corres. Ahora, lo que hizo que a pesar de su dificultad de control y si fuera muy aceptado por la crítica, es porque el plot twist del final, que ese sí no lo voy a decir, no tiene abuela. O sea, el que paga el juego, ¿no? Todo el juego vale la pena. O sea, vale la pena sufrir porque sufres ese maldito juego hasta llegar al final por ese momento en el final. Es así, wow. Y eso te da una segunda manera de ver toda la franquicia de Silent Hill desde el primer juego hasta este, incluyendo Origins, incluyendo Homecoming. Ok. Después hubo Silent Hill Mobile 3, otra historia alterna. Y de ahí nos vamos a Downpour en 2012, o sea, no hace mucho. Es otro equipo de desarrolladores, Batra Games. Disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero aquí tomamos el papel de un, pues vamos a llamarle ex convicto. No, no es ex. Es bastante current. Sí. Yo iba a decir que lo primero que tengo que decir es que es el primer juego de Silent Hill donde no tenemos la música de Akira Yamaoka. Una tristeza. Es una tristeza, sin embargo, las composiciones de Daniel Leitch le dan el aire, le cumplen, es un buen homenaje. Ok. Pero fuera de eso, una vez más, vuelve a cambiar. Ya no tienes al papá, que si hacía mucho ejercicio en su vida, no se nota, porque como decía Enrique, se cansa a los 5 minutos de correr. Pero tampoco tienes al ex soldado, que va cargando arma y media sin broncas. De hecho, en este juego tienes muy limitadas las armas. A un nivel en que solamente puedes llevar 2 a la vez y no las puedes guardar. Lo único que no entra en tu inventario jamás son las armas. Puedes, si agarras un palo, una silla, porque tienes una variedad de cosas para agarrar. Lo que sea que te deje agarrar lo vas a poder usar como arma, incluyendo ladrillos de la calle. Ok. O sea, si llegas a un punto de desesperación, puedes aventarle ladrillos a los monstruos. Pero estás limitado a tus 2 manos. No hay mochila, no hay bolsa para que guardes cosas, ni nada. Todo lo demás sí lo puedes guardar. Pues sí. Pero las armas... solamente la mano. O sea, la lámpara, el radio... La lámpara la puedes colgar en tu bolsa. El radio lo traes en el bolsillo. Puedes traer una pistola o un arma de proyectiles. Y tu arma en las manos. Y nada más. Pues esto está bastante limitado. Y aguas si sueltas. Y tu arma se rompe. No hay armas irrompibles. Después de un rato de usarla, así sea tu arma favorita, así sea la más efectiva, se va a romper. Eso le da un nivel de dificultad impresionante. Aparte que tiene un nuevo, una nueva forma de movimiento en la cual tienes estos niveles de balance. En que tienes que balancearte para caminar por ciertos lugares y el fondo se está moviendo al tiempo que lo haces. Sí, es donde cuando caminar te empieza a costar trabajo en Silent Hill, tienes un problema. Tienes bastantes problemas. Y aquí ya no tienes el mundo, sí tienes el mundo alterno, pero ya se ve más como una mezcla que usa en la película. Y algo nuevo porque ya no hay niebla. Entonces no es Silent Hill. Ahora es lluvia. Ah, ok. De ahí el nombre. Downpour, sí. Aguacero. Y cuando empieza a llenarse de agua un cuarto, empiezas a temblar. O sea, las goteras están a la orden del día. Sí. Tiene menos jefes. De hecho, tiene una serie de jefes muy extraños, muy similares un poquito, por ejemplo, el cuarto rojo de Silent Hill 3, perdón. Que es básicamente, corre, antes de que te canse. Sí. Pero regresa a la psicología. Pero aquí tiene una cosa muy curiosa. Tienes personajes nuevos que no son parte de la historia de tu protagonista, otra vez, como en el 2. Tienes de principio a una oficial de policía que te va persiguiendo. Ok. Porque no eras un exconvicto al empezar el juego. Pero al llegar a Silent Hill te escapas. Porque escaparte a Silent Hill es la idea más lógica del planeta. Claro. Es el mejor lugar para escaparte. Tienes a un hombre que se siente culpable por el causó el descarrilamiento de un tren que mató a muchos niños. Tienes a una monja en el monasterio de Silent Hill. Exactamente cuáles son sus culpas nunca te dicen, pero todos tienen culpas. Tienes a un cartero que está todavía siguiendo sus rondas en Silent Hill. Eso sí es purgar condena, ¿no? Pero recuerda el lema de los carteros. Ni lluvia, ni nieve, ni nada impedirá entregar el correo. No lo sé, pero creo que Cthulhu sí podría ser una razón para no entregar el correo. Y finalmente, es el más interesante para las teorías de fans. Tienes a un DJ. Ok. Que te habla a través del radio. Ok. Por primera vez el radio se vuelve un elemento del argumento de Silent Hill. Eso no solo un apoyo, sino un elemento cerca, y es la primera persona que dice lo que hemos sabido desde el primer juego. No se puede salir de Silent Hill, porque ellos no te van a dejar. ¿Quiénes son ellos? Joder, tampoco. Buena pregunta. Pero regresa mucho a lo que es el 2. Regresa mucho a lo que es el 4, regresa mucho a lo que es el 1. Entonces maneja elementos de todos. De hecho, tiene homenajes a todos. Hay un momento en el cual tú puedes meterle dinero a una rocola y vas a escuchar el tema de Silent Hill 1. Hay un momento en el cual subes una escalera por un escape de incendios y terminas en un cuarto cuya puerta está encadenada y tiene un agujero en el baño detrás del espejo. No puedes meterte al agujero. ¿No? Es lo malo. Pero es el tal cual el cuarto. El cuarto, o sea, sí. Exactamente el cuarto, incluyendo el healing item en el en el refrigerador. Cheque, si juegan de Silent Hill Downpour, ahí tienen un tip, chequen el refrigerador. O sea, es un buen juego que junta lo anterior, pero dándole otro giro. Y te presenta cosas nuevas, que es lo que le falta a Homecoming. Homecoming te cuenta lo que ya sabías en el 1, te confirma tus teorías. Uh-huh. Downpour te dice, ok, sé cuál es tu teoría. Esta teoría va, te la compro. Juega con esa teoría. Pero cuando llegas al final, te dice, pero solo voy a mencionarte esto. Y no te voy a explicar por qué. Diviértete. Eso es frustración. Sí, no, yo realmente, la verdad, te quedas muy satisfecho con el final. Es el primer Silent Hill con el que yo me quedo totalmente satisfecha desde el 2. Y sí, lo comparo mucho con el 2. Porque tiene la misma línea que es el 2. Incluso el hecho de que tienes personajes que no están directamente relacionados contigo, que tienen sus propias culpas, que tienen sus propios monstruos a los cuales enfrentarse. Y sí, eso es muy adrede. Y no sale para Mackie. No sale para Mackie. Es uno de los que no salen como ejemplo. Por ejemplo, tienes a alguien, te toca ver a alguien morir a manos de Silent Hill. Del pueblo. Bueno, de los monstruos del pueblo. Pero eso es algo que nunca había pasado. Porque tú los veías matarse por su propia mano, como es el caso del 2. O los veías morir a manos de los miembros del culto, como es el caso del 1, el 3 y Homecoming. Pero jamás antes de este momento veías a los monstruos atacar a alguien más que muriera, porque en el caso del 2, cuando ves al Abstract Daddy atacar a Ángela, las alas. Uh-huh. Aquí no. La venzo entonces. Aquí te toca ver que los monstruos de Silent Hill no solamente están centrados en ti. Y como lo dijo, lo dijeron en el 3, no todo el mundo los ve como tú los ves. Interesante. Gran juego. Interesante. Después salió Silent Hill Book of Memories, pero fue para PlayStation Vita, una consola que yo diría que pues nació maldita porque no ha tenido la aceptación que se esperaba. Es un PlayStation portátil nuevo. Es muy caro. Muy caro y tiene buena tecnología, pero pues, por lo visto no fue la mejor idea. Después, respondiendo a lo que comentabas hace un rato, salió la colección Silent Hill HD, que es la que hace el remake de Silent Hill 2, Silent Hill 3, en HD para PlayStation 3 y Xbox 360. Que desafortunadamente no incluye el Silent Hill 1. Y que tuvo muchas broncas en el paso al Xbox 360, que requería un patch que nunca fue hecho. Entonces, como que se ofrecieron refunds a los dueños del juego y jamás se volvió a mencionar para el respecto. Por lo pronto, para Xbox. Para Xbox. Para PlayStation está. Sí, pues corre papito. Uh-huh. Y hasta el año pasado teníamos un muy buen proyecto, que sería el salto a las nuevas tecnologías de esta franquicia. Supro. Silent Hills. Supro. Producido por Hideo Kojima. Sufro. Creador de Metal Gear, que ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado. Sufro. Con Guillermo del Toro. Del Totoro, Sufro. Por favor. Como coordinador del juego. Sufro. Y la razón del sufrimiento. Espera, de Ada. Falta el actor que iba a participar como el personaje principal. También Sufro por él. Pero no Sufro tanto como el otro. Norman Reedus, conocido por The Walking Dead, iba a ser el modelo del protagonista y la voz del protagonista. O sea, iba a ser Walking Dead Silent Hill. Daryl Dixon se enfrenta a Silent Hill. ¡Sufro! Y aparte, que uno de los diseñadores de criaturas... El diseñador de criaturas iba a ser el mangaka de terror por excelencia, Junji Ito. ¿Y dices, Ada? ¡Sufro! Si alguien nació para diseñar los monstruos de Silent Hill, es Junji Ito. Los monstruos... Vamos a tener que poner imágenes del señor Junji Ito. Tendrás que escogerlas para subirlas. Va a ser difícil, pero te las mando. Okay. Buscaré las menos traumáticas. Por favor. Es un hombre que puede hacer que le tengas miedo a una espiral. Es un hombre que puede hacer que un caracol sea la cosa más terrorífica que has visto en tu vida. Es un hombre cuya colección se llama el Museo de Terror. Ah, pues por eso se llevó con Guillermo del Toro, pues sí. Del Totoro. Ver un Silent Hill diseñado por Junji Ito hubiera sido el único juego del cual no hubiera podido pasar del tráiler. Que eso fue... Eso creo que suma a la frustración de muchos fans. Hubo un tráiler. Bueno, un demo. Un tráiler jugable, un demo. Un playable teaser le llaman, un PT, un PT. Que era un demo tráiler. Que de lo curioso, o sea, tú bajabas el archivo, lo jugabas y no te enterabas que era Silent Hill hasta que terminabas el demo. De hecho, se conoció como PT. Uh-huh. O sea, playable trailer. Playable trailer. Y pues, por decisiones de Konami y por, yo creo que mucho ego de Kojima, a mi punto de vista, el proyecto se cancela. Sí, debido a los problemas que tuvo Metal Gear Solid 5, de los retrasos, el gasto de producción, etc, etc. Que de hecho ya lo recuperaron y ya ganaron el doble. Pues sí, pero... Pero bueno. ¡Sufro! Decidieron cancelar este proyecto. Deciden cancelar Silent Hills. Según dice la amiga Wiki, que fue cancelado por la película Hotel Transilvania 2. Yo digo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Eso es el equivalente a decir que cancelamos la cena porque Bill Clinton toca el saxofón. Básicamente. Y lo toca bien. No tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia, pero pues es lo que anota Wikipedia. Yo creo que ahí sí habrá que darle un zape. Bueno, la salida de Hideo Kojima de Konami pues influyó bastante en ese proyecto, que se canceló desafortunadamente. Pero en el video, dentro de Metal Gear Solid 5, de Phantom Pain, hacen un pequeño easter egg en una de las radios que encuentras en África. Viene la voz del narrador del PT y te habla de los asesinatos en Silent Hill. O sea, lo metió así el easter egg de... O sea, no pude hacerlo, pero ahí les va... Te estaría reconociendo que el universo de Metal Gear está compartido con Silent Hill. Eso me parece la peor idea jamás escrita. No. Bueno, estamos hablando que es una transmisión de radio que está escuchando Snake en África. Luego entonces, o sea, lo estarían poniendo en millones de kilómetros de distancia. Sí, pero lo estarían poniendo en el mismo universo. Uh-huh. Y es lo que te argumentaba la semana pasada. Por un lado, me alegra que ya no se vaya a hacer, porque yo no quiero a Kojima metido con Silent Hill. O sea, respeto mucho el trabajo de Kojima. Sí, hubiera sido interesante por la inclusión de Guillermo del Totoro y de Junji Ito, como dice. Pues es que es... ¿Podemos seguir teniéndolos y sacar a Kojima? Exactamente. Esperemos que Konami... Te la pongo así de esta forma. Supongamos que Konami decide volver a juntar al Team Silent por alguna circunstancia. Uh-huh. Y para retomar agarra a Del Toro y a Junji Ito. ¿Qué clase de juego crees que salga? Una fregonería totalmente. O sea, cancela este proyecto del relanzamiento de la franquicia de Silent Hill, que de hecho se iba a llamar Silent Hills. Uh-huh. Porque en algún momento le preguntaron a Del Toro, bueno, ¿por qué Silent Hills? Y dio a entender porque realmente, como hemos venido diciendo, Silent Hill es más concepto que un lugar. Uh-huh. Silent Hill es como un mago de Lord of the Rings, perdón por el slip, eso es tu culo por hablar de Daryl Radcliffe. está, debe de estar, no antes, no después, y no en donde no debe estar. Les digo, o sea, Silent Hill abrió franquicias. Abres la puerta y terminas en Silent Hill. Abrió franquicias. Así que no se sientan culpables de cosas que no pudieron haber cambiado y evítense la pena. Bueno, Konami cancela este proyecto del relanzamiento de Silent Hill. Uh-huh. En específico, el proyecto de Hideo Kojima, ya que no está Hideo Kojima con ellos. Uh-huh. Pero eso no significa que en un futuro, yo digo que cercano, mediano plazo, como sea, vuelvan a renovar la franquicia, a rehacer un juego, pues ya que sea un reboot, un revamp, como sea. Pues yo diría que no es necesario o continuar como lo han estado haciendo en los últimos adelante, juegos. Sacar a Kojima, meter a Del Toro. No, Kojima ya está fuera, pero puedo precisamente vivir sin Del Toro, nada más déjame un Junjito. O sea, y podría suscribirte a la, o sea, después de conocer el trabajo de este hombre, de Junjito, solito puede con Silent Hill, ¿eh? Pues, junta a Team Silent y a Junjito si lo quieres hacer en Japón. O, yo diría que al equipo Vita, que fueron los que hicieron Don't Paul, con Junjito, y tienes un juego de poca bola. Sí, seguro, ¿eh? O sea, tan sencillo como eso. El problema es que al casar el proyecto con nombres estrella, porque fue lo que hicieron. Sí. Ah, claro. O sea, era el Rockstar, o es todavía el Rockstar, Hideo Kojima, pero... Y también Guillermo del Toro por Pacific Rim ahorita es el adorado de Japón. Pero no es necesario. Son dos nombres que sí. La idea de tenerlos con la franquicia puede ser genial para los fans de los videojuegos y demás. Pero no son necesarios. No, totalmente. Para que Silent Hill venda. Es a lo que voy. O sea, Konami ya canceló este proyecto en específico. Eso no significa que lo puedan rehacer en un tiempo determinado, a mediano plazo, a corto plazo, como sea. Yo creo que sí. Y con otro equipo técnico. Con otro equipo creativo. Yo creo que sí va a haber un Silent Hill. Tal vez no Silent Hills, pero sí un nuevo Silent Hill. Para Silent controles. Hill 2. Name it. Sí. Porque obviamente tenemos consolas nuevas, tenemos PlayStation 4 y tenemos Xbox One. Y una cosa que se llama Wii U, pero no creo que afecte. Con tecnología de generación pasada, pero bueno. ¿Se fue un segundo el sonido en el cuarto? Sí, algo así. No escuché. Lo que pasa es que se abrió un boquete en el baño. Ah, ya. Pero, como dices, ya hay nueva generación. Siempre en cada generación resurgen las franquicias clásicas. O sea que podemos esperar que Konami se ponga las pilas y no se hizo pero nosotros tenemos los derechos, vamos a rehacerlo con otro equipo. Sí, ¿no cuenta el tiempo que se tarda en hacer un videojuego? ¿Quién sabe? Capaz de que ya están produciendo uno. Probablemente. Digo, la posibilidad, no lo sé, porque no tengo manera de ver el futuro, ni tampoco de leer las mentes en Japón, de que tal vez estaban trabajando con otro proyecto, empezó este proyecto Kojima y decidieron aprovechar la publicidad para presentar esto que estaba hecho, este tráiler, que además no se veía hecho en 5 segundos, o sea, ese tráiler mínimo tenía 2 años de trabajo encima. Es un tráiler, imagínate. Entonces, yo no puedo imaginarme que han tenido todo el trabajo extra para que de repente agarren y digan, bueno, Kojima hizo su berrinche, ahí quedó. Ajá. No, aparte, ¿te imaginas cuánto trabajo parado no hay ahí? Digo, hemos sabido de otros juegos que han sido parados y han sido rehechos en otra cosa. Y hay juegos que se han llevado años en nacer y a la hora que salen son una mugre, según algunos. Entonces, fue el caso de Duke Nukem. Ah, Duke Nukem. Pobrecito. Más de 10 años de retraso. Voy a recomendar un webcomic muy bueno. Nada, déjame encontrar el nombre exacto. En lo que lo buscas, continuamos con el pequeño rant. Sí, pues que vino a raíz de tu... Se llama... Okay. Manly Guys Doing Manly Things. Hombres... Hombres haciendo cosas de hombres. Mucho macho, cómo no. Donde, básicamente, la idea es que los hombres machos, bien machos de los videojuegos, no tienen muchas ofertas de trabajo fuera de sus videojuegos. Entonces, okay. Eso suena, ¿a qué me sonó? Hay una agencia de trabajo temporal que se dedica a darle trabajo a estos pobres machos que no tienen chamba. El protagonista es el comandante del futuro, okay, donde adoran a Marlon Brando. Pero hace críticas muy interesantes acerca de cosas que pasan con ciertos juegos, tanto con lo que ocurre con el rediseño, de cómo nos hemos pasado del macho machote al bishonen y de regreso, como sí, lo que pasó con Duke Nukem y la controversia alrededor de uno de los minijuegos. Bueno, que tenemos ahí en cuanto a minijuegos, tenemos la porquería esta de Grand Theft Auto, pero bueno. La, el sitio web lo pueden encontrar en thepunchlineismachismo.com. Thepunchlineismachismo. Ok. Manly men doing manly things. Mucho macho. Se oye simpático. Okay. Habrá que checarlo. Tiene cosas muy interesantes. Está muy cómico. Dante da una clase de bordado para un asilo de ancianos. Ay, bueno, es Dante. ¿Qué Dante? El hay de dos. Dante. El primero. No, el. No, el de Devil May Cry. El otro. Dante es Inferno. O sea, Dante Alighieri. Dante es Inferno. Recordemos que se cose la cruz. Cruz al pecho. Ok. Los machos tienen que hacer cosas de machos, por supuesto. Hombres machos haciendo cosas de machos. Por supuesto. Pero justamente ahorita que mencionaste Duke Nukem. O sea, Pyramid Head también aparece. Pyramid Head aparece, ¿cómo por qué? ¿Has visto los músculos de Pyramid Head? Bueno, si eso de andar cargando tremendo machetote, pues sí. Hombres machos que son muy machos y que no tienen trabajo más allá fuera de machos. Ok. Ok, creo que me volveré fan de esa página. No es el Gay Gunner. Pues está, no, está dos, yo no, creo que sí ha salido Gay Gunner así nada más en los fondos, porque obviamente esto es completamente fanático. Ok. No, no me sorprendería. Ya bueno, me compraron. Pero bueno, sí, o sea, hay juegos que se pueden tardar 10 años en salir. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Este Metal Gear 5 se tardó también un ratote. Por fin salió, después de 4 años de retraso, que lo están anuncie y anuncie. Pero yo siento que fue más berrinche de los fans que otra cosa, porque sí hubo un Metal Gear para generación 3, PlayStation 3 y Xbox 360. Y todo el mundo quería otro Metal Gear. Pues realmente lo que pasó fue que esperaron a que saliera la nueva generación, si te bueno, pones a pensarlo. Bueno, de hecho, Metal Gear 3 salió para Play 2. Uh-huh. Metal Gear 4 salió para Play 3. Uh-huh. Hubo el port del HD Collection. Que venía el 2, el 3 y el... Sí, lo mismo que hicieron con Silent Hill. Uh-huh. Nos mandaron HD. Pero precisamente no había un nuevo Metal Gear después de ese tiempo. Pero hubo Metal Gear para su consola, vamos. O sea, lo que voy... Si tú te acuerdas, y seguramente lo recuerdas. Durante las primeras etapas de los videojuegos, cada consola tenía su título. Sí, hay títulos exclusivos que... No, aparte de lo exclusivo. O sea, tú sabías que... Si te comprabas un Nintendo, ibas a tener un Mario. Ajá. Mínimo. Sí. Y así sucesivamente. Uh-huh. O sea, si te comprabas el Super Nintendo, había un Super Mario. Sí. Si te comprabas un GameCube, había un Mario para el cubo. Mario de la nueva generación. Para el cubo. Para ese... Y así se lo llevaron con muchos títulos. Uh-huh. Tenemos un Metal Gear para PlayStation 1. Ajá. Tenemos un Metal Gear para PlayStation 2. Que posteriormente hubo el port. Deja tú los ports, no pienses en el port. Ok, nos concentramos en Play. Que es el más rápido, que es 1, 2 y 3. Sí. Hubo un Metal Gear para Play 3. Uh-huh. Y ahora hay un Metal Gear para Play 4. Uh-huh. Que hay ports y para otras consolas. Y, sí. Pero han ido un juego, una consola. Sí. Entonces, el que se haya retrasado, si lo pones de esta forma, que como bien mencionó Ada, no es enchilame esta gorda hacer un juego. Claro. O sea, realmente lo que pasó es que cumplió su tiempo. Dijeron, ¿saben qué? Pues sí, tenemos este proyecto de Metal Gear 5, Pero pues mejor vamos a esperarnos y a aprovechar las nuevas características para sacarlo. Ese fue el pretexto que se dio. Porque pues yo no lo veo como pretexto. El juego estuvo anunciado desde hace 3 años. Y tú, es la que salida. Te puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí te lo voy a dar. La salida, pero precisamente a raíz de que Kojima hizo su propio motor gráfico, entonces dijo, no, es que ya tenemos nueva tecnología, entonces lo vamos a retrasar porque lo vamos a rehacer para con este nuevo motor gráfico. Y así pasaron 3 años. Pues es que pues y, lógico. Y precisamente el juego lo puedes jugar tanto en Play 3 como en Play 4. Pero te apuesto que la calidad es muy distinta. Ah, por supuesto. Obviamente, como el brinco del Play 2 al Play 3, igual el Play 3 al Play 4, la calidad gráfica es superior. Pero el diseño, la historia, etc. Es lo mismo, exactamente, sí, lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero te digo, o sea, hasta el momento han cumplido con dar una consola, un juego. Bueno, también lo que pasa, nos estamos desviando mucho del tema de Silent Hill. Sí, no, pero porque siento que va por el mismo camino. Que fueron las complicaciones por el que no tenemos Silent Hills. Le quiso agregar más, y más, y más, y más. De hecho, en lo que es derechos musicales, se tiene un soundtrack que ya lo quisiera un rock band o un Guitar Hero, ya lo quisiera tener. Bueno, ahí está haciendo una comparación medio... Los gastos de producción se elevaron hasta niveles exagerados. Ok, estás hablando por gastos de producción, porque dije, por soundtracks, pues mijo, Rock Band y Guitar Hero son canciones que puedes tocar nada más. Sí. Y lo único, ahora sí que el costo de esos juegos es por licencia. Ajá. Exactamente, el gasto de licencias de la música para Metal Gear 5 se fue por las nubes. ¿Por qué? Por Hideo Kojima quería tenerlas en su juego. Bueno, entonces... Ese es uno de los pocos detalles que tiene el juego. Es un excelente juego. Lo estoy jugando, llevo más de 30 horas y apenas voy en el 40%. Pues sí, está larguito. ¿Y por qué? Porque le agregó. Lo agradecemos los jugadores, sí, los fans de la saga de Metal Gear. Tiene unos errorcitos ahí de historia que se contradice, pero bueno. Pero este juego lo debemos haber tenido desde hace 3 años. Pues así como debes. Y precisamente esas son las quejas que tiene que tuvo Konami con Hideo Kojima. Por lo cual, antes de la salida de Metal Gear 5, y también lo corrieron. Ok, también pongámonos en lugar de Konami. Sí, eres nuestro diseñador estrella. Bueno, nuestro productor estrella. Pero tú me dijiste que hace 3 años... me ibas a tener el producto. No me estás cumpliendo. Exacto. ¿Kojima es mexicano? Algo así, ándale. Algo así. De hecho, es fan de Talía. Bueno. Eso tiene tantas cosas. No me estás cumpliendo. Y para como son los japoneses... Exactamente, ese fue el problema. O sea, si antes no cometió seppuku porque Dios es grande. Ese fue el problema. Ya, gracias, por fin me entendiste. Sí, o sea... Por el lado de Kojima sí lo entiendo. O sea, lo que me estás diciendo. O sea, como lado de fan, para mí es muy, muy chillón. Me digas, ay, es que debió haber salido tanto. Realmente se retrasó y me están entregando un buen juego. Ajá. Ok, hasta ahí. Por el lado empresarial, sí es una falta de respeto de parte de Kojima. Exacto. Por eso está fuera Kojima y por eso se canceló el proyecto de Silent Hills. Que bueno, ahí sí. Exactamente, ese fue el punto. O sea, como dice Ada, parece mexicano. Sí, porque... Aclaro, no todos los mexicanos somos así. Lo que pasa es que hay una mala práctica de posponer las cosas. Para ser exactos, no mexicano. Comiquero mexicano, de los cuales soy parte. Okay, digo, yo me tardé 15 años en terminar un cómic. No tengo mucho de dónde criticar. Bueno. Pero aquí, tú no estabas comprometida en tiempos de fechas. No con un editorial, no. Ajá, no tienes un deadline que te permitió... Sí, no, nada más era con mis fans. Cosas. Los dos y más, pues sí. O nada más. Pero vamos, o sea, aquí ya estás... Te están pagando por tu trabajo. Te están diciendo, oye, yo necesito que me estés dando resultados. Me dices, ok, lo voy a retrasar. ¿Por qué lo vas a retrasar? No, es que hay nueva tecnología y demás. Pues sí, pero mientras sácame algo, cúmpleme de alguna forma. No lo hizo. Pues eso sí hubo un problema, eso sí lo hubo. Hubo precisamente un juego intermedio entre el Metal Gear 4 y el Metal Gear 5. Pero pues así de bueno de haber estado. Tan bueno estuvo que... Ahí es la pausa de edición. Tan bueno estuvo que... No llenó el hueco. Salió Ground Zeroes, que es un juego que lo podías terminar en 20 minutos. ¿Ground Zero? Ground Zeroes. Metal Gear, Ground Zeroes. Ah, ok. O sea, un Metal Gear... Ajá. De relleno. Precisamente 20 minutos de juego. En total. En el que te plantean la historia en qué pasó entre... Este juego y este juego. ¿Entre 4 y 5? Entre... O sea, es un feeling. Ajá, precisamente para decir, oigan, aguántenme, aquí les entrego este material, para que se entretengan un ratito, en lo que sacamos el Metal Gear 5. Me sonó a ciertas prácticas que tuve que hacer porque alguien se retrasó en editar. Pero exacto. Bueno. Algo así por el estilo. Precisamente así de, esto es lo que les vamos a entregar, aguántenme, o sea, con una calidad visual, gráficos impresionantes, jugabilidad sencilla, etc, etc, etc, pero era de 20 minutos, por lo cual mucha gente se quejó, pues porque sí. Era un desembolso de 750 pesos, como mínimo, para 20 minutos de juego. Pues es una tomada de pelo. Pero precisamente fue el de, aquí está, esto es lo que les voy a entregar, por eso no estamos retrasando, porque les vamos a entregar un producto de esta calidad. Bueno. Y, como lo acabas de decir, ok, una cosa es, tienes el deadline. Muchas empresas, no sé, americanas, europeas, etc., pueden decir, ok, nos aguantamos. Pero como lo dijiste, es una compañía japonesa. Y esos no se andan con... Y los japoneses... De hecho, tampoco creo que muchas compañías americanas decidan decir, bueno, tómate un año sabático, no hay problema. Ahí luego terminamos el jueguito. Exacto. Pues sí. Y esos son los problemas. Y gracias a ese tipo de prácticas del señor Kojima, no tenemos a Silent Hills. Sufro. Esperemos que Konami tome cartas en el asunto, reclute a quien tenga que reclutar. ¡Yunjito! Entre ellos. Sí, si no es Guillermo del Toro, quien sea, ¿no? Pero sí, que conserven la calidad, ¿no? No es necesario tener rockstars. Ok. Nos lo han demostrado durante todo este tiempo. Team Silent dejó de hacer el juego. Llegó un nuevo equipo creativo. Hizo el Origins. Conservando la calidad. Excelente, ¿no? Sí, o sea, vamos. O sea, no necesariamente tiene que ser el mismo equipo. Exactamente. Siempre. Entonces. Mientras conserven esa calidad. Exactamente. Entonces esperemos un nuevo episodio en esta saga. Para nuevas generaciones y pues bueno, esperemos estarlos jugando. ¿Algo más que desean agregar de Silent Hill, chicos? Aparte de que queremos salir de ahí. Es un gran juego que si no han jugado, tienen que jugar. O sea, consigan un amigo que les preste el juego si no lo tienen. Si no tienen la consola, vayan a casa de su amigo que sí la tiene. Cómprenla, están baratas. Eso porque últimamente no, pero vamos, si realmente quieren lo que es un juego terrorífico, un juego que realmente sepa lo que es el suspenso, un juego que realmente quieras jugar de noche con tus audífonos, con las luces apagadas, Silent Hill es uno de esos juegos que ya quedan pocos. Sí. No va a ser tres monstruos por cuarto, va a haber momentos en los cuales no se encuentren monstruos. Y no vas a tener bazucas para pelear contra ellos. Los acertijos. No, hablamos de los acertijos. Bueno. Recomendación. La primera vez que jueguen cualquier Silent Hill, el que sea, pongan la dificultad de monstruos en lo que ustedes quieran y se sientan más cómodos. Si son muy buenos gamers y quieren ponerla en super hard, adelante, háganlo. Pero los acertijos para la primera vez, a menos que tengan un conocimiento, digamos, tipo... ¿En qué años fueron escritas cada una de las obras de Shakespeare? No, no estoy bromeando. Pónganlo más. Pues conviene. Sí. ¿El poema de aves? En el 1, el poema de las aves, yo creo que es de los más difíciles. Porque tienes que comprender el un poema para tocar un piano viejo y desvencijado. O sea... No, pero para mí el más difícil, no es broma, en Silent Hill 3 hay un momento en que para lograr avanzar en el juego tienes que llegar a una librería donde tienen varios libros en desorden. Si juegas el puzzle en fácil, es tan fácil como poner los libros en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh-huh. Pero si lo juegas en normal, tienes que leer cada uno de los libros, que son las obras de Shakespeare. Y tienes que acomodar esos libros con respecto al año en que fueron escritas. Así que una de dos. O eres experto en Shakespeare, o tienes la Wikipedia a tu lado. ¿Sí? Y ese es el normal. No sé cómo es de ese particular puzzle en difícil. No te vienen los títulos de los libros. Yo creo. Tienes que... reconocer tienes el texto. El texto nada más porque sí. Pues no me sorprendería. De hecho, es una de las partes interesantes de Silent Hill. Te pone a pensar. Oh, sí. Y eso aunado al terror que tienes alrededor, pues... Por eso es survival horror. Okay. Horror, más bien. Este sí. Pues bueno, de esta manera llegamos entonces al final de este episodio. No sin antes dar algunos anuncios parroquiales. Tenemos ganador del paquete Medianoche. Lo respondió en tiempo y forma. Felicidades a Andrés Galindo, que debo de admitir nos agarró en curva. Sí, totalmente. Esos me caen bien. Porque se... Se anotó un 10. Se anotó un 10 porque sí fue una respuesta inteligente y bien pensada. Resulta que no solo es un episodio maldito, son dos. Uh-huh. Y aún a nosotros mismos se nos había olvidado. Ok, las preguntas fueron... ¿Cuál era nuestro episodio maldito? Precisamente a lo que Andrés respondió, que era el episodio número 33. Es correcto. El episodio número 33, que fue aquel que no pudimos subirlo en tiempo y forma, porque no se editó en ese momento, y hubo que hacer un pequeño parche, y sí, efectivamente, pues se queda enlatado durante un año y por eso es maldito. Originalmente estábamos pensando en el episodio 7. Que es el de Doctor Who. Que es el de Doctor Who, que lamentablemente la calidad de grabación es pésima. Y pues que tenemos pendiente con ustedes. Esos dos son los episodios malditos, por eso lo tomamos como buena. La siguiente pregunta es, ¿a qué escritor le habíamos dedicado un mes completo? A lo que él respondió. Neil Gaiman. Ajá. Efectivamente, fueron cuatro episodios, o sea, un mes completo, dedicado a la obra de este autor. Y por último, la pregunta hecha por nuestra querida Dalisa, que es el nombre de la cabra en Traveling Sears. Y pues por lo visto es fan y sí escucha el programa, porque respondió correctamente que es Morphy. Cuya maldición va a durar un año más, por lo menos. Y ya no se cumplió Volver al Futuro, entonces, pues, ¿cómo les explico? La cabra pudo más que Spielberg. Sí. Y Zemeckis. Por mucho. Pues, nuevamente, felicidades a Andrés. Y, pues, le pedimos que se ponga en contacto con nosotros para ponernos de acuerdo para la entrega del paquete durante el marco de Festo. Que ya es la próxima semana. Pues bueno, para cuando estamos grabando esto, si es la próxima semana... Ahora sí que dentro del día de mañana ya empieza. Sí, viernes, sábado y domingo, que es viernes... 13, 14 y 15 de noviembre. Viernes 13, ok. Ada, ¿vas a llevar tu máscara de hockey? No. No, ok. Entonces, ¿para qué afilar el machete? Pero sí mi suéter tejido azul cielo. Ah, ok. Ok. Pasen a saludar a Ada y a Festo y cómprenle Traveling Sears si aprecian su vida. Que consta que yo no estoy haciendo las amenazas. Pero eso sí, en viernes. Sábado y domingo está más tranquilo. Así que los esperamos allá, a todos los escuchas, para que vayan a la Filig, que va a estar ubicada en el Senat. En Avenida Churubusco. Centro Nacional de las Artes, es fácil de identificar. La estación más cercana. Pasos del General Anaya. La estación más cercana de metros, General Anaya, efectivamente. El primer edificio que se ve desde Tlalpan, que es la avenida cercana, parece un hangar. Entonces, pues, De hecho, hangar 51, ¿no? De hecho, muchos le dicen así el hangar. Ya no es en la Esmeralda donde fue lo de las hangaras anteriores. En esta ocasión es enfrente de donde se vende el material de arte. Que es la Plaza de la Danza. La Plaza de la Danza. Muy fácil de llegar. Me parece que está abierto desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Me parece que el viernes empieza un poquito más tarde, segundo. Pero, por ejemplo... Bueno, pueden llegar entre 11 y 12 del día. El sábado y domingo, pero no, es que creo que el viernes sí empieza... ¿Más tarde? Más tarde. Faltan 5 días, 10 horas, 54 minutos y 33 segundos. Ok. Para el momento que estamos grabando. Ching, yo digo. No, es que estoy buscando exactamente. Y de hecho, para el momento que estamos grabando, la FILIC ya comenzó. Sí, si ya, tiene, ya. La FILIC ya está. Si tienen oportunidad de darse la vuelta, pues aprovechen. 3:30, el día viernes es la inauguración. La inauguración. Ah, y ya sábado y domingo es a partir de las 10 hasta las 7 y media. Okay. Lleven la anita, porque vale la pena. Esperemos que ya hayan disfrutado del prefesto, que inició desde el lunes. Y, ¿cierto? Aceptamos tarjetas en el puesto de Traveling Sears. Ah, mira, pues eso está. Ya, tarjeta muy bien. De débito, de crédito. Y Visa, Mastercard. Punto. American Express queda excluido. Ese fin de semana se lleva a cabo la práctica llamada Buen Fin. Así que mejor tengan un buen fin. Inviertan bien su dinero, aprovechen bien su dinero y váyanse a puesto. En vez de comprarse pantallotas. Compren cómics. No están a meses sin intereses y se van a llevar mucho tiempo de diversión. Y el cómic es cultura, aunque muchos no lo piensen, pero bueno. Así no es. Me hagas empezar a discutir acerca de lo que es cultura y lo que es no. Sí, por eso. Sí. Bueno, hay cosas que no merecerían llamarse cultura, pero existe. Desafortunadamente. Bien, recuerden que pueden seguir la conversación en nuestras redes sociales. Los esperamos en Twitter como @midnight_songs, en Facebook Los Hijos de la Medianoche y en nuestra casa que es www.estudiodelamedianoche.blogspot.com. Sin más, los dejamos con un, ¿cómo llamarlo? Con una suerte de descubrimiento que hizo Ada hace un rato. Hago conexiones raras en mi cabeza. Una conexión muy, muy rara. Regresamos a los 80s. Regresamos a los 80s y no con DeLorean, pero casi. Resulta que hablando del tema nos dimos cuenta que una de las canciones pues que más recordamos de esta década en rock en tu idioma pues se aplica perfectamente al tema que tratamos el día de hoy, que es Silent Hill. Y cerramos entonces con Duncan Do en algún lugar. Presten la atención a la letra. Acuérdense de Silent Hill y ahí nos dicen qué les parece. Agradecerles nuevamente su preferencia. Mi nombre es Manuel Suárez. Adalisa Zárate. Y Enrique Melgarejo. Buenas noches.